de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya comenzamos una nueva edición del matinal de Radio Villa Francia en este día miércoles 12 de noviembre. Comenzamos saludando a todos quienes nos escuchan a través de la señal del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, la región metropolitana, y también a quienes nos escuchan a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Y también en la aplicación gratuita para dispositivos smartphone, que también puedes ocupar, que es de carácter gratuito, a través de TuneIn. Tú buscas después Radio Villa Francia, después de descargar esta aplicación, y nos puedes escuchar en la comodidad de tu hogar. Revisando ya varias cosas que vamos a estar viendo para el día de hoy, saludo desde ya a la gente que nos escucha a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, la sexta región, a través de Radio Aucán, y a quienes nos escuchan a través de Radio Galáctica, en radiogaláctica.cl, la comuna de San Antonio. Saludamos a quienes nos retransmiten desde sus respectivas radios. Comenzamos ya saludando, y ya está con nosotros acá en los estudios Alfonso. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Hay una clase magistral de relleno de peluche en menos de 2 minutos. Me dicen, ¿está muteado? No, está ahora desmuteado. Pero estaba desmuteado cuando estaba saludando. Está lanzando, ahí ya estamos comunicados todos y estamos en línea. Ahí sí. Habla, están cambiados los micrófonos. ¿Qué número dice ahí? El 2. Ya. Estaba abierto el 2, pero está ahí en el 3. Ah. Cosas que pasan. Ya. Bueno. Habla ahora. Sí, aquí estamos entonces con los micrófonos en buen estado y saliendo al aire. Efectivamente está en el canal 3. Ah, mira tú. ¿Y a eso a qué se debe? Bueno. Es que alguien movió o cambió el cable. Ah, eso. Algo tienen esos números, así que sí, claro, se escuchaba, pero se escuchaba a lo lejos porque se escuchaba a través de los del otro. Que tiene precisamente el número que tiene que tener. Uh-huh. En fin, por eso se escuchaba muteado en el caso de Alfonso. O sea que el relleno de peluche no salió al aire. No, lamentablemente. Así que si quieres lo puedes hacer de nuevo. No, estamos bien así. Sí, ya, ¿para qué? Ya está hecho. Uh-huh. Entonces, ahora sí. Bueno. Ahora viene el relleno de peluche. A eso toma voy. Dos. Dale, adelante. Entonces, repetimos. Oye, no, sí, era muy así fome. Que... Sí, habría que hacer algo totalmente nuevo. Uh-huh. Claro, de todas maneras. En este momento, ya no. La verdad es que. Estoy un poquito así como bloqueado después de levantarse temprano y todo lo demás. Anoche estuve conversando con Francisco Papa hasta tarde. Y eso, bueno, he dormido poco, tal vez. Y cuesta tomar un tema y conversar, pero hay un tema que está ahí dando vuelta todavía y que no va a parar, obviamente, que es con respecto a los jóvenes estudiantes, los 43 jóvenes estudiantes de México que están desaparecidos y un presidente que está escondido. Es interesante cómo se ve en las redes sociales, cómo en distintos lugares del planeta me llegó una foto muy que me llegó bastante en cuanto a unos niños palestinos pidiendo por los estudiantes de Guerrero. Y interesante aquello porque son niños que, bueno, todos sabemos lo que está sucediendo en la Palestina, todos sabemos su drama, y que tengan el tiempo y la solidaridad de sentirse tocado por lo que está sucediendo en México es interesante. Tiene un valor mucho más alto que aquellos que desde la tribuna de repente se acuerdan en su discurso de que, de veras que eso está pasando en México, porque no les llega más allá. Y bueno, estamos viendo acá mismo, por ser los políticos, poco o nada lo que han hablado acerca de lo que sucede en México. Hay intereses, claro, intereses económicos fuertes, por lo cual no es mejor no meterse en aquello y no meterse en los problemas internos de otro país. Y siempre tienen algún recurso o alguna para poder decir, no, hagámonos a un lado o no toquemos el tema. Eso es una de las situaciones que uno está viendo constantemente, y no solo acá, es una cosa más o menos generalizada del mundo político en esta sociedad globalizada y sociedad de consumo en la cual nos estamos insertos. Bueno, es una de las cosas que también preocupa en cuanto a la situación de México. Esperemos y que se pueda saber la verdad muy pronto, lo antes posible, porque es una necesidad más allá de lo que vaya a producir esta situación, porque es importante que las familias sepan qué fue lo que pasó, esa situación de no saber la verdad. Es muy complicado para una sociedad, no solamente para aquellos que están involucrados directamente, y eso lo podemos saber nosotros perfectamente con respecto a los familiares detenidos desaparecidos aquí en el país, en Argentina, en Uruguay y en tantos países latinoamericanos, Brasil, donde esta situación fue producto de dictaduras cívico-militares en América Latina. Pero, por lo tanto, se puede sentir una sensación similar cuando uno ve que estas cosas siguen sucediendo en algún país de la tierra. Y duele mucho, y uno exige desde el punto. Por eso, esto no tiene frontera, esto no tiene idioma, esto no tiene color de piel. Esto es algo mucho más profundo. Es una cosa de humanidad, y por eso todo es tanta la gente que se siente involucrada, se siente parte y se siente que tiene que decir algo, no puede callarse frente a lo que está sucediendo en México. A mí me llegó una información, no sé, no le he podido ver caso es así o no, pero no tendría por qué no creerla. Se dice que el día en que, según el no me acuerdo, bueno, la persona que habló acerca de que los cuerpos habrían sido incinerados en un basural y toda la información aquella, según lo que a mí me comentaron, es que justamente ese día, cuando él se refiere a que habría sucedido aquello, en la localidad de Guerrero habría llovido durante desde las 11:30 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Y había llovido torrencialmente. Yo no sé si será así. Pero si así fuese, entonces es imposible que hayan podido prendía el fuego con leña, con neumático y todo lo más, como ellos dicen. Es algo que sería interesante poder saberlo, poderlo indagar para tener una visión mucho más profunda y verdadera acerca si fue así o no. Entonces, son datos que van llegando, son informaciones que a veces son tergiversadas, a veces son erradas y otras veces son malintencionadas, pero uno tiene que irlas cotejando, irlas viendo. Y bueno, si es así, pucha, más complicada se hace la situación. Ahora, si no es así, porque es raro de que esta información no haya salido de parte de, qué sé yo, de los familiares o cosas, no sé, de alguna información más veredil. Pero bueno, son cosas que se dicen, de repente la gente escucha algo y lo repite, bueno, por eso, hay que indagar, hay que preguntar, hay que profundizar la información que va llegando. Como dije, a mí no me consta, y no, pero no sé, puede que así sea. Son situaciones, cosas que uno va conociendo a través de las informaciones, sobre todo de las redes, que no siempre son lo más exacto en la información cuando la dan. Ya, ahora sí. Sorry que está... ¿Pero por qué estás transpirando? Te dejo un rato acá y estás transpirando. Está resolviendo unas cosas aquí que estamos viendo, precisamente. Estaba hablando, si no me equivoco, de los estudiantes, ¿cierto? Sí. Ya, vamos a revisar eso porque hay información certera. Escuché lo último que tiene que ver con lo confiable en las redes sociales. Por tanto, no ocupemos más las redes sociales de la radio porque no son confiables. Bueno, disculpa. Hay información concreta, certera, que tiene que ver con lo que terminaron señalando ayer los peritos argentinos que por fin sacaron su informe. Y que en un comunicado ayer, la más o menos tarde noche, hora chilena, señalaron lo siguiente. En el informe, los peritos de la EAAF, lo que significa esta sigla, que es el Equipo Argentino de Antropología Forense, la EAAF, sacó un comunicado público respecto a los resultados de sus investigaciones que estaban ellos desarrollando y que están planteando que los padres estaban esperando este informe en términos particulares. ¿Qué señalan ellos? Y ha dejado bastante conmoción en México. Los cuerpos encontrados hasta ahora en el estado de Guerrero, incluyendo Cocula, el basural de Cocula, y el río San Juan, que es donde habrían sido dejados los estudiantes y habrían sido lanzados a ese río, no pertenecen a los estudiantes normalistas. Repito, lo que señalan los forenses argentinos, estos peritos argentinos, es que de los cuerpos encontrados hasta ahora no corresponden a los normalistas. Importante, sin embargo, les quedan algunos cuerpos por ver, que serían 6, pero lo importante porque ellos revisaron, por ejemplo, la exhumación de los 2 de los 30 cuerpos recuperados en Cerro Viejo y Pueblo Viejo, esto en Iguala, en Guerrero, también lo que se encontró en la localidad de La Parota, del Cerro Las Lomas en Zapatero, esto también en Iguales, Guerrero, y también del levantamiento de restos humanos y evidencia asociada con los mismos en el basurero de Cocula y a la vera del río San Juan, esto también en Cocula, Guerrero, a unos 20 y tantos kilómetros más o menos de Iguala. ¿Por qué digo esto? Porque la tesis dada por, o la línea investigativa dada el día viernes por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, se refiere particularmente a Cocula, al basural de Cocula y el río San Juan, en los cuales estos tres detenidos terminan confesando la forma en cómo se habría llevado a cabo, cómo habrían incinerado los restos, habriéndose deshacido de ellos, y después haber lanzado algunos al río, otros quedaron allá en bolsa de basura. Bueno, de eso, según, insisto, según los forenses argentinos, no corresponderían a los estudiantes normalistas. Y esto da un vuelco tremendo, algo que básicamente igual de una otra manera se sospechaba. De hecho, de ahí venía el escepticismo de los padres, porque precisamente se esperaba que iba a ocurrir con lo del basural de Cocula y el río San Juan, porque en definitiva esa es la versión que tiene la Fiscalía en este momento, es la versión de la Procuraduría, que señaló el día viernes el Procurador General, insisto, Jesús Murillo Caram. Y este peritaje de estos forenses argentinos plantean todo lo contrario. Dicen, no son los estudiantes, no pertenece a ninguno de los 43 estudiantes normalistas, ninguno. El asunto está en que, bueno, ahí estaba el escepticismo también de los familiares cuando el gobierno decía de mandarlo a Holanda, lo cual iba a demorarse varios meses. Tenemos acá el caso de los compañeras y compañeros detenidos desaparecidos que han sido encontrados restos y han mandado afuera y se han demorado entre 6 y 8 meses y más en tener los resultados. En cambio, los argentinos lo tuvieron bastante rápidamente allá porque estaban en el mismo lugar y con todo el aparato técnico que los respaldaba y por lo tanto pudieron enterarse de la noticia inmediatamente o mucho más rápido, muchísimo más rápido, lo cual en cierta forma perjudica al gobierno en el sentido de que no queda ese tiempo en el cual pueden bajarle la presión y la tensión a la situación interna que está viviendo México. Porque ya no es un problema de Guerrero, no es un problema de los estudiantes normalistas, es un problema nacional. Y eso uno lo puede ver en todas las marchas, en todas las manifestaciones, tanto en Guerrero, en Michoacán, en el sur, como también en la capital, lo cual, bueno, obviamente trae graves consecuencias para el gobierno y una de las razones por las cuales el presidente no vuelve, sigue en su viaje, en su gira, como que de hecho, no pasa nada. ¿Cuándo vuelve? Ahora. Va a volver. ¿No va a Australia? No va a Australia. Ayer confirmaron que acorta su gira internacional Enrique Peña Nieto y va a regresar a México. Básicamente porque no solamente tiene ese escándalo, otro escándalo que estalló después de que a Aristegui es noticia lanzara. Aristegui, que es una conocida periodista que tiene una sección en CNN Español y tiene su propio portal, lo que se denominó el reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. La Casa Blanca que costó cerca de 7 millones de dólares. Es una casa que tienen ellos para retiro después, que tiene que ver con una inmobiliaria y tiene que ver con la señora de Enrique Peña Nieto, conocía, ¿cómo se llama?, referente de Televisa. Así que se suman varias cosas que tienen que ver con el tema de la corrupción, que tiene que ver lo que está pasando con el narcotráfico y que tiene que ver lo que está pasando con los normalistas. Así que la decisión de, por lo menos, del Estado mexicano, vendría siendo de la presidencia de México volver y acortar la gira, por lo menos lo que señalaron ayer la tarde-noche. Respecto al tema de los peritos, señalar lo siguiente. Los peritos argentinos dicen, voy a leer parte de lo que fue el comunicado. Dicen, en relación a la conferencia de prensa realizada por el Procurador General de la República, licenciado Jesús Murillo Caram, el día viernes 7 de noviembre del año en curso sobre los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el equipo argentino de antropología forense desea señalar lo siguiente. A partir del 5 de octubre del 2014, en acuerdo con los familiares de los 43 normalistas y a pedido de las organizaciones de sociedad civil, estatales y nacionales, Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinoyan, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez, el Servicio o Asesoría para la Paz y Centro Regional de Derechos Humanos José María Morero y Pavón, el EAAF actúa como perito independiente de las familias. Esto significa que los profesionales del EAAF no han sido nombrados como peritos en la correspondiente averiguación previa y acceden al examen de evidencias correspondiente, al igual que peritos oficiales, pero emiten sus propios dictámenes. La Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho como actúa asesor legal de la EAAF. Como perito independiente, la EAAF ha intervenido en las siguientes actividades. 1. La exhumación de 2 de los 30 restos recuperados en Cerro Viejo, Pueblo Viejo, Iguala, Guerrero, y en el examen forense de 30 restos. Cabe destacar que sobre la totalidad de los restos recuperados en este sitio, 28 de ellos fueron recuperados inicialmente por la PGJ, de Guerrero, de 5 fosas, y las 2 restantes de la PGR, de una sexta fosa. 2. La exhumación del 1 de los 9 restos recuperados por la PGR en la localidad de Parota Cerro de las Lomas de Zapatero, igual a Guerrero. Además, el EAAF ha sido autorizado por la PGR, PGR en términos de sigla es la Procuraduría General de la República, para trabajar en el examen forense la totalidad de los restos recuperados en dicho sitio. 3. El levantamiento de restos humanos y evidencias asociadas a los mismos en el basurero de Cocula y a la vera del río San Juan, Cocula, Guerrero. El equipo forense coordinado por el EAAF es multidisciplinario e internacional, con forenses provenientes de Argentina, Colombia, México, Uruguay, Francia y Estados Unidos de América. Uno de los puntos centrales del peritaje del EAAF es la identificación de restos. El EAAF ha obtenido resultados genéticos en laboratorio del Void Technology Group, ubicado en Estados Unidos, sobre 24 de 30 restos recuperados en Cerro Viejo. Ninguno de estos demostró probabilidad del parentesco biológico con los 43 normalistas. Los 6 restos adicionales se continúan trabajando y se esperan resultados a la brevedad. Con fines comparativos, el EAAF solicitó al PGR el día de hoy copia de los dictámenes de genética forense en exclusión identificatoria entre los restos recuperados en Cerro Viejo, Pueblo Viejo, y los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, así como también los dictámenes en genética forense de identificación sobre 4 de los restos del Cerro Viejo con personas no relacionadas con los normalistas. Ambos resultados fueron publicitados por el PGR en medios de comunicación. Ahí hago un paréntesis para señalar lo que le está pidiendo el EAAF, diga, muéstreme esa investigación que usted dijo que hizo en conferencia de prensa. En síntesis, hasta el momento no ha habido identificaciones entre los restos recuperados en las 3 localidades mencionadas y los 43 normalistas. El EAAF continúa trabajando los esfuerzos por identificar los restos recuperados al mismo tiempo que los peritos oficiales. La política institucional del EAAF es informar resultados primero a los familiares, cosa que hicieron, de las víctimas, así como a la autoridad a cargo de las investigaciones. Agradecen desde ya la difusión amplia de este presente comunicado. Esto fue emanado, insisto, el día de ayer. Con cierto carácter urgente, luego de que ellos se reunieran con los familiares y hicieran llegar también estos resultados a la PGR y las autoridades. Por lo cual se concluye de que no, de los restos encontrados hasta ahora en Guerrero, no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre en la comuna de Iguala, el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, de los estudiantes de la Raúl Isidro Burgos. Esa es la realidad, eso es lo que ocurre, y esto viene a confirmar probablemente todos los temores, y probablemente también tiene que ver con estas decisiones que toma Peña Nieto. ¿Por qué? Porque esto enciende, es echarle bencina a una hoguera que estaba ya rebalsando de benzina. Porque acá se comprueban ciertas sospechas de parte de la gente de los padres, que tiene que ver con que acá no solamente tiene que ver con la responsabilidad de quienes actúan como autores intelectuales y como materiales de esta desaparición forzada, sino que también tiene la responsabilidad el Estado al ocultar, el Estado al denegar justicia y demorarse casi 10 días en iniciar las investigaciones correspondientes, y que hasta el momento lo que hizo el Procurador General Jesús Murillo Caram fue dar un placebo a los padres. Generar de una u otra manera esta ficción de que estamos haciendo algo para tratar de bajar lo que está de una u otra manera generando esta efervescencia y esta molestia generalizada respecto a lo que ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Esto, insisto, esto cayó como una bomba ayer en México. Y estamos todavía viendo las reacciones que tienen eso. Ayer se reunieron, insisto, la gente del EAF con los padres, también hicieron llegar esto a la autoridad y después emitieron este comunicado que en Chile salió a eso de las 8 o 9 de la noche. A eso también, en cuanto a las declaraciones de padres de los 43, que decían de que si no son identificados los restos con los hijos, ellos, para quiere decir que siguen vivos, para ellos siguen vivos. Por lo tanto, exigen al gobierno y exigen a los responsables, la policía en este caso, que los entreguen. Porque, bueno, si no están ahí, si no están donde se supone que estaban, donde hubo declaraciones de detenidos que están hablando y diciendo toda una historia acerca de lo que sucedió, y esa historia no concuerda con la realidad, bueno, entonces aquí hay algo que todavía está, que sigue escondido y que tiene que saberse, tiene que conocerse esa verdad y lo antes posible. ¿Qué va a suceder? Bueno, hay que esperar cuál va a ser la reacción del gobierno una vez que llegue el presidente a México y empiecen ya a tomar esto como debieron haberlo hecho desde un principio, tomarlo en serio. Porque no hemos dado cuenta de que aquí no ha habido seriedad de parte del gobierno ni de ninguna de las entidades gobernantes ni del Estado mexicano. Por lo tanto, es importantísimo que se empiece ya a saber la verdad y que hablen los que conocen lo que sucedió y que se pueda comprender y encontrarse un resultado a todo esto que está pasando. Esto, insisto, viene a complicar aún más la situación que está ocurriendo en México, porque, insisto, acá se vuelve a reafirmar el tema de la delegación de justicia. ¿Qué se está haciendo desde la Procuraduría General de la República? ¿Qué línea investigativa? ¿Viene alguien y dice, sí, yo fui? Que se puede confiar bastante poco, porque en definitiva aquí hay mucha gente que se quiere cubrir. O quieren cubrir a otros. Y que tomar los testimonios. Una cosa es que, es por eso, de hecho fue una conferencia de prensa que en primera instancia estaba bien planificada en términos de qué. De que uno, cuando escuchaba buena parte de esta, decía, pero ya tienen todo resuelto. Fueron ejecutados. Y de hecho uno iba, porque uno siguió, insisto, minuto a minuto lo que estaba ocurriendo con la conferencia. Pero después de la misma se señalaba, bueno, esto es una línea investigativa que estamos viendo, los concluyentes, por tanto, siguen desaparecidos y todo. Después de, estamos hablando de una conferencia que duró una hora. Mientras iba mostrando relatos y confesiones y todo lo demás. Y eso también prestó mucho para el error. ¿Al error de qué? El error que tiene que ver con decir, dijeron desde la Procuraduría General de que fueron ejecutados y lanzados a tal y todo el cuento. No, eso es una línea investigativa. que está basada en el testimonio de tres detenidos, dos de los cuales pudimos ver por lo menos ese día, en los que se plantea que habrían sido llevados hasta este basural de Cocula, habrían sido desmembrados y incinerados, y luego algunos de ellos lanzados al río y otros en lo que quedaron puestos en bolsa de basura. Esa es la versión cruda que vimos el viernes pasado. Por tanto, uno asume de que los que están ahí son los normalistas. Y lo que dicen los peritos, los forenses argentinos, es que no se encontró ningún registro de alguno de los 43 en esos restos encontrados en el basural de Cocula y en el río San Juan. Ahora queda otra arita o otra pregunta en el aire. ¿Quiénes son las personas que han sido encontradas entonces? ¿Quiénes son aquellos restos, de a quién pertenecen? Aquellos restos que han encontrado en tantas fosas comunes y en el mismo basural o en el río. ¿Quiénes son todos aquellos seres humanos que cuándo fueron tomados, cuándo fueron asesinados, quiénes los asesinaron? O sea, hay toda una investigación ahí pendiente de poder saber la verdad sobre aquello. Porque es cierto, es horrible lo que pasa con los 43 estudiantes, pero también es horrible y terrible lo que está sucediendo con todos ellos, personas que han sido asesinadas y que hasta este momento, cuando estalla el asunto, la gran mayoría no lo sabía. El planeta, el mundo no tenía idea de que era tan grave lo que estaba pasando en México. Se hablaba, sí, y eran estadísticas, eran números. Tanto personas desaparecen en México diariamente, tantas personas han sido ejecutadas en tales y tales lugares, pero eran números. No había una situación de relación de ser humano, de pensar, eran personas y esas personas tenían nombre, tenían apellido, tenían familia, tenían padres, hijos algunos, hermanas, hermanos, parejas, compañeras. Es todo un círculo de gente que estaba ahí moviéndose, y todo eso lo destruyeron. Y ¿quién sabía dónde se hablaba de aquello? Tuvo que suceder esto para que saliese a la luz pública una situación que es terrible, no solo para México, sino que para el planeta, para toda la gente que tienen un poquito de sensibilidad social, un poquito de sensibilidad humana. Porque hay muchos que hablan de la sensibilidad y de la vida, pero no se les ve en estos momentos levantar la voz, no se les ve presionar al gobierno de México, pudiendo ellos hacerlo, para que den una respuesta y que haya una investigación profunda y certera de lo que sucedió. Es lo que más impacta de toda esta situación que está pasando. O sea, en vez de irse calmando la cosa, va cada día y cada momento y cada noticia que llega, va profundizando más el dolor y va alterando más la situación interna de México, y da toda una situación de rabia en el resto de la gente. Entonces eso es lo que está, bueno, preocupando obviamente a ciertos sectores de la política, tanto mexicana como internacional. Y pero es complicado, es doloroso, y hay que seguir en este camino de exigir que se sepa toda la verdad, que se sepa qué fue lo que sucedió y que se sepa dónde están. Bueno, vamos a estar revisando, insisto, lo que va a estar ocurriendo en México y después de el comunicado que hacen público ayer los forenses argentinos, de los que se hablaba muchísimo. Se decía, bueno, se está esperando que salga el informe. Bueno, salió el informe, quedan algunos restos por periciar, pero los que se tienen hasta el momento son de que de los cuerpos encontrados y periciados, de analizados en los laboratorios, ninguno pertenece a alguno de los estudiantes, de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y esto genera, vuelvo a insistir, esta molestia generalizada en México, y particularmente apuntan hoy hacia el Estado, hacia el gobierno y hacia la Procuraduría General de la República, encabezada por Jesús Murillo Caram, que el viernes pasado intentaba hacer creer de que ya estaba todo como resuelto y se estaba solamente esperando el tema de los resultados, pero ante la confesión y todo lo demás ya estaba listo y cerrado y podían tener calma la familia y bajar un poco el ánimo. Entonces, esto se lee ahora, después de del comunicado de ayer, como que fue una maniobra de parte del gobierno de decir, calmemos las cosas, ¿ah? Entreguemos cualquier cosa que permita suavizar, generar un tema de paño frío. Lo que la gente está pidiendo hoy son más cosas de las que pedía inicialmente, y eso va a ir increciendo. Uno, porque pide la verdad. Dos, que se identifiquen a los cuerpos que se van encontrando también. Una cosa es que no sean los normalistas, pero son personas. Son hijos de alguien, hermanos de alguien, amigos de alguien. Por tanto, no podemos decir, no fueron los normalistas, ya, córranlo, botámoslo a la basura. Que eso es otro proceso, porque no han sido pocos los cuerpos encontrados hasta ahora. Y en tercer lugar, está la demanda de que lo encuentren vivo, independientemente de que los padres son realistas y dicen, bueno, es muy difícil, pero queremos encontrarlo. Si es vivo, muchísimo mejor, porque vivo se los llevaron. Pero ya, y también cruza esto, de hecho, ayer nos hacen llegar un video que estaba hecho por estudiantes normalistas de la Raúl Isidro Burgos, en los cuales llamaban a unas movilizaciones, particularmente a los estudiantes, a empezar a movilizarse ya fuertemente. Esto lo que ocurre, insisto, en México, de lo cual vamos a estar muy atentos. Otra cosa que vamos a estar revisando y conversando el día de hoy tiene que ver con lo que fue la lectura de condena del cura John O'Reilly, del Colegio Cumbres, de líder acá espiritual y líder cabeza de serie. Uno diría, bueno, eso lo explicaba todo, pero líder de los Legionarios de Cristo en Chile. Fue condenado a 4 años y un día en libertad vigilada, y se le conmutó parte de la pena con lo que ya cumplía en arresto domiciliario. Yo sí hay una parte que me confundí, de hecho la voy a chequear ahora, que tiene que ver con el un peso. O por lo menos ayer me estuvieron todo el rato discutiendo sobre eso y hablando del tema del peso, porque estábamos viendo con más gente esto el día de ayer. Pero no entendí mucho del un peso, que tiene que ver temas con el supuesto indemnización. Pero lo que sí, 4 años y un día, lo que queda acreditado, por lo menos en términos de este juicio, esperando si la defensa va a pedir la nulidad, que es un poco lo que se está esperando y lo que se está estudiando, según ayer señaló el abogado Luis Hermosilla, el mismo. Sí, el que usted no le cae bien, el mismo, el defensor de pedófilo y de los poderosos de este país, ese mismo. Se va a presentar un recurso de nulidad. ¿Qué se sabe? Él es condenado por abusos reiterados a una menor. Hay dos casos, particularmente es uno porque el otro no se puede comprobar la naturaleza, pero sí había una especie de abuso. Pero en el caso de que sí se comprobó, se habla de abusos reiterados. Esa es la condena de el cura John O'Reilly, y que también molestó muchísimo porque genera grado de impunidad. Él va a estar en una libertad vigilada, más encima hay no sé cuántos días, son muchos los que ya se le conmutan por el solo hecho de se le cuenta la prisión preventiva. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Y ese es uno de los problemas que hay respecto, vuelvo a insistir, con lo que fue la sentencia o la condena, ya finalmente la lectura que se hizo el día de ayer, con el cura John O'Reilly. Que va a estar tranquilo, en definitiva. Su casa, cuidado y protegido. Uh-huh. Ya la gente que lo apoya es otro caso aparte. Y que a uno le genera cierto pudor, por un lado, y asco, por otro. A mí hay gente que está condenado por abuso reiterado, le sale prácticamente haciéndole loas y ayudándolo, y fuerza Padre John y todo lo demás. Da como cosa. Bueno, da mucho asco. Obvio que sí, pero es que, bueno, ahora con lo de la prisión preventiva, eso está dentro de la ley de acá, de este país, de que si una persona es detenida y está durante un tiempo en esta prisión preventiva, se le restan a la condena. Eso está dentro de lo que es legal. Lo que da rabia y lo que preocupa y lo que además asusta a mucha gente que está cercana a él es que esté libre. Porque él va a poder hacer su vida totalmente normal. Salir, ir a comprar, pasear. En ningún momento tiene prohibido acercarse a colegios. Tampoco tiene prohibido acercarse a lugares donde hayan encuentro de niños. Esas cosas no las tiene prohibidas. Y eso es lo que asusta y pone en peligro a muchos niños que estén cerca de él. Porque una persona que es pedófila no va a cambiar porque lo condenaron o porque va a estar encerrado en su casa. No, él va a seguir siendo pedófilo. Porque ya es una situación de tipo cerebral, está ya, no tiene vuelta. Entonces es peligroso para toda la comunidad infantil que esté cerca de él. Si él trabaja en una parroquia, si va a trabajar a un, no sé si irá a poder trabajar en un colegio, capaz que sí. Y eso es peligroso y eso asusta obviamente a tanto a los padres como a los familiares de los niños. Y eso es lo complicado. Eso es lo más terrible de toda esta situación. Que no haya sido condenado, que no haya tenido una condena en prisión, que es lo mínimo, pero además que esté libre y que pueda tener contacto con niñas o niños en el medio donde él se vaya desenvolviendo. Eso es lo que más asusta. Exactamente. Llama la atención de que sea un líder espiritual acá en Chile de los Legionarios de Cristo, que tienen como líder que referente a los fundadores, que es Maciel, que es un abusador de niños. Que fue protegido por el poder de la iglesia. Uno dice, bueno, esta congregación no debería existir acá. Pues existe. Existe. Bastante lamentable. Bastante lamentable. Tan lamentable como ayer leí una de las cosas más pelotudas que he leído en el último tiempo dentro de estas redes sociales, cuando alguien señalaba que el cura O'Reilly se quedaba arriba nomás que violar a niños ricos, no niños pobres. Ay, qué estúpido. Planteando como si fuera un tema de lucha de clase. Claro. La estupidez llega a tal nivel, ¿eh? Hay gente que tiene tan cagado, probablemente el alcohol los tiene muy mal algunos. De hecho, el caso particularmente que veíamos ahora tiene que ver con niñas de clase alta, porque era estudiante del colegio. Claro, Y cuando hablamos de niños no nos perdemos, se entiende, ¿no? Uh-huh. Obvio, o sea, el niño es niño y no es niño. No quería decir eso porque me acordaba, porque estaba justo con Joaquín, estaba con alguien más y me dice, oye, mira esto, gente estúpida, hueona. Los niños no tienen, están en una situación totalmente diferente al adulto. Uh-huh. Ellos no están provocando una situación de de explotación, no son responsables de un montón de situaciones que son responsables los adultos. Uh-huh. Ellos son fruto de un lugar donde les tocó nacer, que después sí, cuando son adultos pueden ellos con el libre albedrío cambiar su camino, su forma de pensar, su forma de actuar. Pero cuando son niños, sea un niño de la clase alta, sea de la clase baja, tenga la piel morena, tenga la piel amarilla, tenga la piel blanca, tenga los ojos azules o como tenga, como sea, es un niño o una niña. Y debe ser protegido, tanto sea de un sector social o de otro, o de un país o de otro, tiene que los mismos derechos de ser protegido y ser ayudado en caso de esta violencia que se produce. Uh-huh. En fin, la situación, insisto, puede alargarse mucho más porque se puede pedir la nulidad del juicio y empezar todo de nuevo. Es una de las posibilidades y no es tan remota. Uh-huh. Sin embargo, hay ciertas cosas a ponderar ahí. ¿Por qué? Porque empezar el juicio nuevo, hay que armar expuesto y probablemente se generen más cosas. De hecho, escuché también gente decir así como, bueno, cuando esté en algún lado lo funamos. No, señor, usted no lo va a ver, porque está tan arriba que no, usted no lo va a ver, ni por si acaso. No lo va a ver en el Paseo Humada, en un día cuando vaya a comprar, ciertas cosas en el barrio Omey. Usted no lo va a ver ahí. Ni se quiere la Plaza Italia. No. Y si anda cerca de ahí, probablemente va a estar Carabineros patrullando como diligentemente lo hace siempre en esas calles arriba en la dehesa. Claro, en la estación habitácula. Y no crea que usted va a poder llegar y entrar a una iglesia de allá de Tabancura, de Vitacura y de todo ese sector alto, porque no te van a dejar entrar. Es una rotería que parece. Claro. Hay que cumplir con ciertas reglas del vestir para poder llegar y entrar a esos lugares. Entonces, funarlo, bien chocante, porque no es un caso, son varios los de la Legión de Cristo. Y particularmente, de hecho, yo planteo que yo creo que un sacerdote u otra persona que ocupe un cargo más o menos similar en términos del rol debiera empezar con penas más graves desde ya. ¿Por qué? Porque hay una situación de poder. Y tiene una responsabilidad mucho más alta. Y claro, y hay una situación de poder que lo deja en una posición ventajosa por sobre lo otro y que de otra manera le da un manto que le permite entablar ese poder sobre la otra persona. Y particularmente el niño. Estamos hablando de un sacerdote, estamos hablando de un líder espiritual, de un colegio súper bien donde todo es perfecto. Y eso es terrible porque está haciendo uso de ese poder. O es como, insisto, ocupar tu puesto para aquello. De hecho, ya hay un tema distinto. No es una persona común y corriente porque está investido de un halo distinto. Y es cuestión que es ocupada precisamente para llevar a cabo esos abusos. Por tanto, debiera, cuando se dice... Y me refiero particularmente cuando se dice con su conducta irreprochable, con la conducta irreprochable anterior. Sí, estamos hablando de abuso reiterado. ¿Qué conducta irreprochable? ¿Anterior a qué? ¿Anterior a 10 años? ¿Anterior a 20 años? Bueno, y de hecho se sabe que él se cambió el nombre porque había estado involucrado en algunos casos de... abuso sexual en Irlanda. Uh-huh. Y por eso por se ahí viene por los años 80. 85 más o menos, sí. Y por eso se viene a Chile. Entonces, ¿a dónde está lo irreprochable anterior? ¿Anterior a qué? ¿Al año 70? ¿Al año 50? No, o sea, ¿de qué estamos hablando? No es bien... Es bien, insisto, llamativo lo que ocurre con el caso del cura O'Reilly, pero no nos sorprende. Es llamativo, pero no nos sorprende. Para nada. Así que, ¿qué? señalarles que indignación, la familia de una u otra manera está tranquila, por lo menos así lo señalaba la fiscal y parte de los abogados, porque habían logrado primero, y que era para que dimensionemos esto, no le interesaba el tema del dinero ni la pena efectiva, incluso de cárcel, demostrar que su hija decía la verdad. A mí me parece muy potente eso y muy conmovedor eso, porque en este sistema conocemos varios casos respecto al tema de abuso sexual infantil, del abuso a menores. Es tan fuerte este sistema judicial chileno que los niños se ven sometidos a tantas cosas porque tienen que repetir una, dos, tres veces. Y hay abogados que del otro lado, que le importa un carajo, dicen, no, mira, el niño se equivocó en esta parte porque repitió algo de forma distinta. Cosa que ocurre constantemente. El tema relato, yo alguien puede decir, oye, pero puede ser cualquier acusado de eso. Sí, pero para eso hay una institucionalidad, que, la verdad, bueno, debiera haberla porque no la hay en Chile, digámoslo. Institucionalidad que cuida al niño, pero que también permita con mérito científico, con experticia, poder tener aquellos testimonios. Y no es el caso. Por tanto, para esta familia era tan importante demostrar de que su hija no estaba mintiendo, que ese es el caso. Cierto. Y que salga gente después afuera a darle fuerza a ese miserable de John O'Reilly, ya. Y otro cuento. Porque yo concedo ya todo lo que quiera y esto de lo que pasa es que la pedofilia es una enfermedad, es una patología. Ok. Sí. Bueno, hazle, pero que no tiene que estar haciendo nada con niños. Eso es lo que yo decía hace un rato. Pero nada, lejos. Que no puede acercarse a un colegio, no puede acercarse a una plaza donde hay niños, que no pueda tener un contacto, y que si va a estar en una iglesia, que él no tenga un contacto ni siquiera indirecto con los niños, porque es peligroso, porque él no va a poder manejar esa situación, porque si se dice que es una enfermedad, por lo tanto, si está enfermo, tiene que tener ciertos resguardo para la gente que pueda ser, y en este caso los niños, atacados, violentados. Por lo tanto, ese acercamiento debería ser imposible, porque de lo contrario están corriendo en riesgo niños que no tienen ninguna culpa ni responsabilidad en la enfermedad de este individuo. Y ahí está el grave problema de esta situación. Uh-huh. De que, claro, él va a estar prisión vigilada. ¿Vigilarlo de qué? ¿De que no se acercan los niños? ¿Vigilarlo de que no? No. O sea, es una cosa así como muy en el aire. No hay algo concreto. Y eso es peligroso. Más allá que uno quiera que esté preso, uno quiere que esté preso. El asunto está en que es un peligro para la sociedad. Y, por ejemplo, nadie fue a cerrar ese colegio, que no ayudó en nada al tema de la investigación. Y es más, obstruyó el tema de la investigación. Que me refiero al tema del colegio Cumbre, que es uno de los colegios de la élite de este país. Pero como hay libertad de enseñanza, pueden hacer lo que quieren. Si quieren violarse a todos los niños, la verdad, podemos recomendarle que use lubricante, pero más allá de eso, no, por muy fuerte que suene. Así funcionan las cosas en este país. De hecho, yo ayer estaba escuchando a la fiscal que veía el caso, Lorena Parra, ella, la fiscal de la Fiscalía Metropolitana, El que tenía que ver con lo que pasaba con el colegio, particularmente. Cuando se investiga el hecho de si hubo o no presiones dentro de lo que fue la investigación. Uno plantea a ella en términos de que si bien no se pudo acreditar el tema de que hubieron que si amenazas y todo ese tipo de cosas, si hubieron situaciones con algunos testigos, por ejemplo, cito alguna que dice ella, Lorena Parra, hay apoderados que tuvieron mucha dificultad de declarar, para ir a declarar, porque, por ejemplo, después de declarar tuvimos que pedir algunas medidas de protección, porque se crearon una especie de listas negras. Eso lo dijo la testigo, entre los apoderados del colegio Cumbres. que estaba viendo y era, estaba apoyando obviamente al sacerdote. Con comunicados muy cuidados, uno recuerda un poco eso. Eran identificadas aquellas personas que habían ido a declarar contra el sacerdote, sus niños están en el colegio y son apoderados actuales y están identificados sus menores. Esto lo dijo una testigo ante el tribunal y frente a la propia defensa. Existieron presiones respecto al de la familia, denunciante que acusaban que dos de sus hijas fueran víctimas del sacerdote. La familia sufrió mucho, por mucho, mucha segregación social, lo cual venía en el entorno social. Estamos hablando del sector de un cura de la élite, élite, de la creme, de la creme. Recordaba ese inserto que pagaron varias personas conocidas en este país y bastante poderosa. De hecho, eso llama bastante la atención porque ha habido mucho silencio al respecto. Bueno, pongamos nuevamente con la misma publicidad que se le hizo a través de los medios de comunicación a la gente que apoyaba y que creía en la inocencia absoluta de este sacerdote. ¿Dónde están? Varios son empresarios, varios son personas bastante conocidas, parte de la élite, insisto, de este país. Llegó la Inés. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Bien. Qué bueno. Este que está tartamudeando, me dijo, no, es que me avisó que llegar tarde y yo lo tengo ahí rellenando y casi se pierdo. Pucha. Y yo dije, ya voy a llamar a la Inés y para variar, a lo Alfonso. Apagado el teléfono. No, está... es que cambié el número. Si te dije la semana pasada y te llamé yo. Mentira, no es así. Bueno, estaba en el hospital, llegué, me fue bien. Hoy día no había nadie en paro. Yo, pero qué afortunada suerte la tuya que no haya encontrado un paro en este país. No, es que todos los otros días encontraba por lo que iba. Ayer los tecnólogos médicos, hoy día están los funcionarios en paro. Entonces, ¿qué queda de revisar con respecto al tema del cura O'Reilly? La revisión de si va a haber anulación del juicio, si se va a pedir por parte de la defensa del sacerdote aquello. ¿Por qué quieren rebaja? No, anulación. Sí. Anulación. Ya. La UDI estaba súper contenta ayer. No, me imagino, debe estar contenta hace meses, porque la verdad, bien no la está pasando. Creo que están haciendo un sahumerio en este momento allá en la Avenida Suecia. Los jóvenes UDI estaban ayer... posteaban ahí los jóvenes posteaban ayer los de la UDI que estaban esperando la anulación del juicio porque ellos sabían que su cura era sí, es que está estudiándose ahora. ¿Qué es lo que complicaría aquello? Tendría que ver con el que se seguiría manteniendo en la palestra el caso, y eso sería bastante complicado también de que siga apareciendo más cosas, pero también es una posibilidad. Porque la pena no fue tan alta. De hecho, fue bajísima, la verdad. El tema de la condena. Para mí no hubo pena. O sea, que la idea es anularlo para que haya un nuevo juicio y que quede absuelto. Sí, por ahí va el juez. Generalmente, para eso son las anulaciones. Las anulaciones son para eso. Para iniciar nuevamente el juicio porque se cree la convicción de que la persona es inocente, en este caso, y se pide la anulación del juicio anterior. Entonces empieza todo un juicio de nuevo. Claro, todo parte de cero. Como que aquí no ha pasado nada. Complicado también porque si es así, probablemente van a tener que volver a los testigos, a interrogar a la niña. Claro. Y eso es terrible, porque es hacerla repetir, volver es a revivir, claro, aquello que fue tan nefasto para ellos. Entonces, eso es bueno, por eso hay toda una campaña de que los niños no hagan más de una declaración, porque en este momento mínimo son tres para contar la situación que les tocó vivir. Claro. Y son niños, por lo tanto, de repente pueden usar una palabra, después pueden usar otra. Ah, no, ya, nos dijo lo ya mismo. La cambió. Y claro, cambió, por lo tanto, no es factible. O sea, ¿cómo pueden jugar así con un cabro chico? O sea, son los defensores por los pro vida. Para algunas claro, cosas. Eso sí, algunos pro vida. Claro. Son los que están dispuestos a acompañar a los niños a cuando es mentira. Claro. Vamos a que tenga la guagua nomás, porque la vamos a acompañar, pero hasta que nace. Pues después que nació, arréglatela como pueda. Po. Y tampoco hay ese tipo de compañía, si lo único que está es el tema de poner en la palestra si uno quiere abortar o no. Claro. Y si ellos lo permiten o no. Entonces, claro. Entonces, acá ellos son los que permiten o no. ¿Se permite el abuso sexual de parte de algunos curas en contra de los niños? No se permite que algunos curas trabajen en poblaciones y que sean capaces de hablar y de luchar a la par con los pobladores. Y respetar a los pobladores. Exacto. Lo cual esos otros curas no se respetan ni a sí mismos. Claro. Y tampoco es posible que alguna persona de menor rango social pueda optar libremente a decidir sobre su cuerpo, porque para eso están ellos. Claro. Entonces, claro, hay hartas contradicciones y todo, pero el momento que tú le dices eso, te tratan de pucha. Casi eres la comunista come guagua, po. Si es verdad, si te tratan, es un chiste. Y el hecho de que este cura haya quedado con libertad vigilada, o sea, sabemos que no funciona esa libertad vigilada. O sea, va a quedar libertad nomás. ¿Usted que lo vigilan? Claro, es simple y ya no es libertad. No queda claro, ¿eh? ¿Cuál es la vigilancia que hay? Exacto. Entonces esa cuestión, si es lo que decíamos hace un rato, ¿qué pasa con los niños si él no tiene prohibido, que yo sepa, de ir a colegio, de ir a plaza donde niños? O sea, tiene prohibido acercarse a menores, pero ¿sí? El hecho es cómo se cumple, quién va a vigilar eso. Porque las mismas personas que son las que lo apoyan van a invitarlo a sus casas, lo van a tratar como rey, a sus parcelas, a sus mansiones, y van a estar sus hijos. O sea, pero ellos confían tanto y creen tanto que no se va a cumplir. Sí, eso. Bueno, mientras a ellos no les pase, ellos no van a creer que, claro, que eso sucede. Y es terrible porque los niños no tienen la culpa de los errores que cometan sus padres con respecto a ellos. Exacto. Ya. Entonces esa es la situación de que qué pasa con esos niños. Porque los padres se van a dar cuenta cuando ya sea demasiado tarde, habiendo tenido comprobaciones anteriores, pero claro, que no quieren creerlas. Y está también la parte de iglesia y de fieles a la iglesia, el de no respetar los derechos del niño. No están ni ahí, no, o sea, no. Es tanta esa cuestión, ese pensamiento cuadrado, ese adoctrinamiento que tienen por parte de ese tipo de iglesias, porque no es la misma iglesia que está acá en la población, po. Ahora lo que... No, porque no es la misma, po. Allá hay un compromiso tal vez diferente. Mucho o toman el compromiso, que... Eso es, po. Que ellos tienen con su fe... En forma diferente. Esa es la cosa. Claro. Te hacen una lectura diferente de la Biblia. Por ahí iría. O sea, yo creo que la Biblia tiene pasajes que no son hablados o predicados en cierta parte de ella, en esos sectores, po. No, por supuesto, po. ¿Cómo se dice? Como que está... ¿Cómo podríamos decir? No, pero mira, no, igual lo dicen, ¿ah? Porque eso conversábamos con Bolívar hace unos meses atrás. ¿Ya? Sí, porque a él le tocó en una oportunidad hacer una lectura del apóstol Santiago en una iglesia muy arriba, de mucho dinero. Y él hizo la lectura igual. Pero, ¿qué sucede? Que la gente tal vez no lo escucha. O también puede que sea que la persona que tiene... Es que yo no cacho mucho de misa en sí, cómo va el patrón, cómo se sigue. Porque me imagino que después el que... ¿Cómo se podría decir? El que describe el pasaje lleva... El que hace la homilía. Ese... Ya. Posiblemente lo diga de otra forma. Bolívar fue el que hizo la misa arriba. Bolívar la hizo. Él. Ya. Él. Y en la misa ahí él contaba de que habló acerca, o sea, tocaba, que creo que una vez al año aparece ese trozo del apóstol Santiago, donde dice que hay de aquellos que no pagan los salarios justos porque serán condenados. Es que tiene que haber sido justo para pa septiembre o para Navidad, entonces pensaron que con un aguinaldo la hacían. No sé, yo me imagino. Es que también cómo tú lo recibís, po. No, por eso te digo, po. O sea, si lo escuchaste o no lo escuchaste, si te llegó o no te llegó. Claro. Si lo dijiste, eso lo están diciendo para el caballero que vive allá en la esquina y no para mí. ¿Bolívar volvió a esa iglesia alguna vez? Ah, no sé. Yo no creo. No le hemos preguntado. No creo. Pero en sí, el asunto está en que el problema es que la Biblia tiene varios espacios en los cuales uno diría, oye, da esto, no hay más que darle, está más claro que echarle agua. Pero te das cuenta de que hay gente que no toma, no reacciona frente a eso. Entonces cuando alguien dice, oye, que los patrones, que los pagos, que se llenan los bolsillos de plata y pagan salarios, entonces dice, no, es que es comunista. Pero si uno lo lee de la Biblia, ¿será comunista, Santiago? No, es que se no, que son fueron personas que estaban con el pueblo nomás. Y punto. O cuando Cristo va y ya camino hacia el huerto de los olivos y viene y dice que los mira a los apóstoles y dice, el que tenga dos túnicas venda una y compre una espada. Por los tiempos que vienen. Y Pedro, ¿qué le contesta? Ya tenemos tres. No, qué calladita. No, pero en sí. Y esas cosas, si tú las lees ahí arriba, ¿cómo las tomarán? Debe ser entretenido, ¿eh? Yo creo que no las leen. Digo que son los pasajes prohibidos de la Biblia. Eso, esa es la palabra. Los pasajes prohibidos de la Biblia. Y Bolívar fue un desubicado. Pero si le tocaba, por. Claro, pero yo me imagino que eso pensaron ellos. Que este es un cura desubicado. ¿Eh? Sí. Ahora el tema es con O'Reilly, es que se ve la diferencia de la iglesia, cómo defiende a sus buenos cristianos y a sus malos cristianos, y ellos mismos tienen esa posición de iglesia, de saber quién es y quién no es. El hecho de que la iglesia nunca hable de pedofilia ni de abuso, te da a entender que para ellos es lo más normal posiblemente. En cambio, cuando hay curas que hablan de pobreza, hablan de solidaridad, hablan de población, es lo más malo, porque ellos se involucran en cosas que no deberían involucrarse, primero que nada. Me perdí la misa. Pensé que era lunes hoy día. No. Salgo un rato y están ahí haciendo culto. Estamos hablando de... Chagra la Monse con el banjo. A la Monsito. ¿Qué hoy? Hoy te mandó algo. La Monse como si fuera una niña de la Teletón. Oye, la Monse te mandó algo. ¿En serio? Sí, está en mi cartera. Vamos a ver. Sí. Yo no abriría la cartera. Tiene chocolate y nuez. Entonces yo la abriría. Así que sí, po. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque salían todos así como a este pequeño grupo de personas a hablar a favor de este cura. Los legionarios de Cristo también levantando la voz, defendiéndolo, que no fue así, que es una sarta de mentira, que Dios está con él. Y en otras oportunidades no lo he visto defender a otros curas. O sea, ¿estamos defendiendo a la iglesia o solamente a una persona que representa a su sector? Sus intereses. Claro, po. Pero obvio, po. Siempre van a estar ellos defendiendo sus intereses. Así como los otros sectores también defienden sus intereses. Y ahí viene esto que se llama la lucha de clases. Claro. No, si yo lo entiendo. Entonces, pero voy más allá del hecho de yo voy al lado ya más de fe, el cómo permitir en una iglesia que se dice que está hecha de amor, que pasen estas cosas y no se hablen. Bueno, ya esa es una cuestión de fe. Claro, pues. ¿Ah? Si uno tiene fe, claro, te vas a cuestionar aquellos. Si uno no tiene fe, uno no cuestiona aquello porque lo tiene más claro. Y a la persona que tiene fe le duele más. Entonces, todo esto que van a la misa, que son los de ahí arriba, no tienen fe, po. Porque toman solamente una postura y no les duelen y sufren. No, ¿no? ven solamente por sus intereses, ven por los intereses de este personaje que es oscuro, que es maquiavélico y un sinfín de cosas más, y lo defienden a muerte, aunque tengan que poner en la palestra a un menor de edad. ¿Mm? Y claro, les da lo mismo sacrificar a este menor de edad por tener a este ídolo de carne y hueso sin mancha alguna por la sociedad. Claro, o sea, pero sí, así es de clara la cosa. A mí me preocupa la familia de esta niña y la niña en sí. El hecho de cómo... ¿qué pensará la familia en este minuto leyendo todo eso? Y me imagino que esa familia, porque yo no estoy muy bien enterada del caso en realidad, si esta familia compartía los mismos colegios, compartía las mismas misas, era su grupo. Pero obvio que sí, porque... ¿Qué pensará? ¿Que se despertó? El colegio Cumbre no es un colegio donde llegue cualquier persona. No, si no pude entrar. Porque tú sabes que la libertad de enseñanza en este país, de no elegir existe. El colegio, llega hasta por ahí nomás. Sí, no existe. Según tu billetera. Claros. Entonces, sucede que la gente que llega a ese colegio es gente pudiente, es gente de alta sociedad, es gente que maneja la billetera de este país. Es gente de mucho dinero. Por lo tanto, están todos relacionados entre ellos, obviamente. Tienen un contacto con las reuniones de apoderados, verdaderos cócteles y todo ese asunto. Entonces tienen un contacto de todo el tiempo, porque además esos son momentos, las reuniones, de poder hacer negocios. Sí, no, sí lo entiendo. Hacer... Lo que yo voy es el hecho de cómo estará esa familia ahora. Bueno, ahora esta familia puede que, no sé, habría que ver, porque es probable de que a la niña la hayan sacado ya del colegio. No, tiene otro que haberlo sacado, sí. Porque el bullying tiene que haber sido, pero... Y además, claro, no solo contra la niña, sino también contra la familia. Claro. Por lo tanto, ya esta familia deben estar en otro colegio, en otro sector, en otro lugar, con otro núcleo de gente que lo acepte. Claro. Complicado. Complicado para la niña, sobre todo. Para los adultos no me importa, porque cada uno... Nosotros decimos los niños se adaptan a ciertas situaciones, pero en este tipo de situaciones donde hay violencia, porque también hay violencia de parte de todos estos niñitos... Hay violencia psicológica, claro. Hay violencia física. Entonces, ¿quién se ha preocupado por la niña? ¿El Sename ha abierto alguna investigación de qué ha pasado con ella? Ay. Pero ¿para qué? Si en ese sector el Sename no entra, ¿cómo va a estar en el Ahí está, Sename? Eso tiene que llegar, porque estamos... No, las diferencias la llevan son grandes. A un psicólogo que te cobra carísimo y que le hace una terapia. Sí, eso lo sé, si lo tengo claro. No, a lo que voy yo, necesita Sename. No, a lo que yo voy, el rol del Estado, en ese minuto, en cuidar a esa niña. No existe. ¿Para qué? Eso. Porque eso el Estado no alcanza a llegar allá. Eso es. Eso es lo que quería yo saber. Ahora, ¿este tipo cuánto tiene que pagar de indemnizaciones? ¿Un peso? Eso es lo que nadie entiende. ¿Qué significa el peso? Por lo menos hasta ahora yo no he sabido. Yo vi por ahí también algunas informaciones de que hablaban de un peso. Yo dije, ¿qué peso? ¿Qué significa eso? No entiendo. ¿Eh? No entiendo qué es lo que quisieron decir con aquello. Claro, pues. Bueno. Algo es algo, por lo menos, que el tipo sea reconocido, bueno, a nivel nacional ya es reconocido, digamos, por casi todo el país, el hecho de que es un pedofílico, que es un abusador de menores y que es defendido por la élite de este país. Eso nos queda claro. ¿Ah? Y que la ley, igual la justicia chilena es ciega en estos, bueno, en todos los aspectos en realidad, pero sí sigue favoreciendo a los mismos de siempre. Eso es lo que deja claro una vez más lo que ya sabemos, pero queda nuevamente más reafirmado. Claro, o sea, si en este país tú tienes plata, puedes tener una justicia diferente a que si no tienes plata. Exacto, puedes tener justicia. Eso es todo, exacto. En este caso no se da. ¿Qué cosa? Porque están peleando el mismo poder, se están peleando la justicia, entonces no se da. Voy a aclarar lo del peso. ¿Por qué termina dando el tribunal y concediendo una moneda de un peso? Y esto fue dado por el cuarto tribunal oral en lo penal, que decretó como culpable lo hecho y que se le imputaba otorgándole como condena 4 años y 1 día libertad vigilada, además de la indemnización de 1 peso. ¿Por qué? Esto se debe a la demanda interpuesta por la familia de las niñas. Se pedía precisamente ese monto. Esto, según ellos, con el objetivo de demostrar que no era dinero lo que se buscaba, sino que solo llegara justicia. Por tanto, ahora lo que señalábamos delante, hay 10 días desde dada la condena para poder ver si se va a ver el tema de la nulidad, si se va a hacer alguna gestión respecto a aquello. Pero el tema del peso tiene que ver con eso. Estaba chequeando esa información y ya logré dar, era parte de la demanda. Eso es lo que exigía la familia, 1 peso y que pagaran 1 peso. Es una manera también de tapar la boca a gente que decía que esto era, buscaba solamente plata. Claro, por una parte eso, y por otro lado es un golpe en la boca, no vamos a decir porque... No vamos a decir, diga al qué, po. El tema es que las noticias, por ejemplo, cuando... El tema es que las noticias uno no lo ve así. Si golpea la mesa, decir, oye, esto no estamos por plata, como ha dicho mucha gente. Todo el tema es decir, bueno, ahí está 1 peso. Y tienen que pagarlo más encima. No, pero además de taparle la boca a todos aquellos que estaban hablando que era por dinero, es además un golpe fuerte la misma congregación. En el sentido, ustedes, eso es lo que valen. Claro. No valen más que eso, más que 1 peso. El tema, o sea, son lo peor. Claro, el tema es que también los medios, como lo presentaron, no presentaron nunca esa parte. Claro, o sea, lo pusieron como algo jocoso, que uno al final pensaba, o sea, que mira, no era cierto. Es tanto que el juez cree que es culpable que lo va a hacer pagar 1 peso por su culpa. También. Nada más que eso. Claro. Entonces, se leyó de esa forma. Sí. Yo por lo menos lo leí de esa forma, porque perfectamente, no sé, el que estaba diciendo la entrevista o estaba dando la nota podría decir, y la indemnización será 1 peso porque la familia de la niña afectada, de la niña abusada, lo hace pidiendo, ellos fueron los que pidieron y bla, bla, bla, bla. Pero no. ¿Por qué? Porque es humillante, es la situación de pedir 1 peso, hacia la persona que fue condenada. Entonces, por lo tanto, había que bajarle el perfil. Claro, es que se lo puede hacen leer, así. Lo puede leer, pero de dos maneras. Por eso, le bajan el perfil. Claro. Pero la verdad es que siempre sale a flote y se sabe a ciencia cierta por qué. Y eso deja muy mal pie no solo a la congregación, al cura y también a la derecha. Por supuesto. Este país. Está bien. ¿Sí? Interesante. Sí, ojalá que quede como precedente para como el historial de la justicia en Chile. Claro. ¿Sí? Va a ser un precedente, un punto en la historia. Claro. Interesante. Sí. Y que ojalá que de aquí a 10 días no se anule el juicio y que este tipo nueva, bueno, ya está en libertad, pero no se vaya a anular y que salga libre de todo, de polvo y paja, digamos. Bueno, eso, porque si se hace un nuevo juicio, esperemos de que la condena aumente. Claro. Que es difícil, pero... Bueno, al final lo mandarán a casa de reposo, casa de retiro espiritual, con alguna monja y que lo estén cuidando... Como ha sucedido con otros curas. Claro. Sí. Cura. O con su congregación ahí, tranquilo. En esa pequeña casa de reposo que son tan alejadas del mundanal ruido. Claro, del lujo. Me imagino. Pero eso. Bueno, parte de lo que ha despertado la ira, bueno, se van saliendo más cosas. Efectivamente, él va a estar tranquilo. No va a estar en una cárcel. Nos vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta vamos a hablar de otra cárcel. Ayer el reportaje que dieron, no sé si ustedes lo vieron del penal. Vi el último pedacito. Uf. No, fue... Oye, bien atendido. ¿Cómo es? O sea, que los vayan a dejar a la pieza, así como... usted está al frente de... No, y Moren Brito. Así cuando decía que gracias a usted hacen más llevadero y otros más que están ahí. Gracias a usted, bienvenida, son tan amables, hacen tan llevadero estar acá. ¿Me puede llevar igualito, el bastón? Igualito que en otras cárceles. ¿Me puede llevar el bastón? ¿Ah? ¿Me puede servir un café, por favor? Sírvete tú. Marza. Y sujéteme el vaso también, dile. Claro, una cosa como por el estilo. Le echa su guitarra y me manda, la da. Mándale a Alfonso. Alfonso está para otras cosas. ¿Para postear en Facebook, dices tú? No, no voy a hablar nada del tema. Me voy, vuelvo. Ahí no, me dijeron, yo no volví. No. Me volvieron. Ah, ay, por... No, yo lo volví. Ayer me dijeron, mira, se fue en Alfonso y después a los 5 minutos me dijeron, volvió. Él no se mete en Facebook, pero lo tienen informado de todo. Acabo de decir que me mostraron sí, eso. Lo tienen informado de todo, sí. De lo que pasa, de lo que no pasa, quiénes van, quiénes no nos van. Para que digan que yo soy la zapa y todo, te quieren hacer mucha maldad. Hasta, y la peor de todo es robarte el Ubuntu. ¿Quién dijo eso? Alguien. No fue. No, yo no me metí en nada. Te quieren robar el Ubuntu para juntarlo con una tal Dharma. ¿Quién es Dharma? ¿Dharma? ¿Quién es Dharma? Otra perrita por ahí que andando. No, bueno. Dejen el Ubuntu tranquilo. ¿Ah? Dejen el Ubuntu tranquilo. Yo feliz que lo lleven un par de días y que se relaje en otro lado. A ver si lo aguantan. No creo. Pero no, déjelo tranquilo. No está en edad de pololear, es muy chico todavía. Sí. Pero, entonces viste los posteos ayer. No, si vi eso nomás porque me dijeron, mira, se fue. Y yo, de hecho, lo estaba llamando. Le dije, a ver, ¿cómo esta cosa de pendejada, si esta cuestión no es el Facebook de un colegio? Y me dice, no, volvió. No, es que te cuento que hubimos subsúbditos de su secta, nos flagelamos, entramos en ayuno ayer y estábamos ya pensando en suicidarnos masivamente. Y apareció nuestro líder. Apareció. Con un halo de luz. Me aparecieron. Pero pues pusiste el igual, pues. Bueno, ya porque ya era demasiado. Le estoy echando la culpa, disculpa, a los poderes fácticos, sí, Alfonso. Cierto. Ah, la poca voluntad. No, a la presión. A la presión social. Oye, qué presión. Fui oye, yo falta que empecé como el Max y diga, es que la gente me está pidiendo que yo me ponga y claro, me presente al alcalde. Obvio. Oye, la única que lo presionó pregunta, ¿quién fue, po? ¿Quién fue? Yo, po. No. Y, ahí, y lo llamé a terreno rapidito. Entre 70 y 80, entre 70 y 80 posteo, imagínate ya. Entre yo 60 dije, y 70, oye, ay, él, entonces la famosa. Yo dije, no, si eran 3 o 4 personas nomás. Te estoy reconociendo que con así un poquito de presión volviste. Eso está ahí confesando ahora. Está bien, me parece. Ahora, pero no voy a postear nunca más nada para no molestar a nadie. Ayer te iba y volviste a los 5 minutos. Ay, ¿qué soy llorón? ¿No lloró? Ay, ¿qué lloró? ¿Para qué, po? O sea, estar molestando gente. No. Si hay gente que se molesta, mejor que no, po. ¿Quién se molesta? Dice Pelusa, no sé, po. Que yo debería decir quién se quejó del líder. Primero, el sapeo no es lo de acá. ¿Ah? Y quien quiera aquello en un Facebook que... es abierto. Por lo demás. ¿Ah? Que hay varias gente que está ahí, yo no sé por qué. Me parece que es una tontera. De hecho, si hay algo que le hemos dicho acá hasta el cansancio y la saciedad, no publiquen huevadas porque la lee más gente. Si no la lee usted, lo leen los amigos de sus amigos. Entonces, esta cosa de que, ay, ¿cómo se enteraron? Pero si publicáis todo, obvio. Hemos dicho hasta el cansancio eso. ¿Ah? Así que esto de quién me sapeó, te sapeaste solo, porque posteaste cosas. Eso en primer lugar. ¿Quién me sapeé solo? Obvio, po. No. Porque la discusión fue pública, ¿no? Porque se hizo público, po. El tema de cuando presentaste el tema del archivo y no estaba. Ah, y ya. Y te explicaron en términos técnicos de por qué no te aparecía. Sí, después me lo explicaron. Ya. Sí, po. Ese era el tema. ¿Eh? ¿Y lo demás lo inventaste para generar no tu inventé, iglesia no, y la no inventé nada y aparecer no, en programas no, a ver, como los Simpsons no inventé ninguna cosa. Oye, yo vi algunos capítulos de Simpsons donde aparecía y más encima nuestro líder. Y eso que no ve el Facebook, ¿eh? Y eso que no abre nada. ¿Y cómo sabes? Sé que volviste, si te acabo de empezar diciendo que ayer me mostraron que te iba y volviste a los 5 minutos. Empecé diciendo eso. empecé diciendo eso. Y me, a mí lo que pasó... Y honestamente me recayó la risa. ¿Por qué? Porque ¿quién fue Pichi? El que... genial, el que, él. Oye. Creativo, creativo, creativo. La hizo. Bueno, sí, la excelente. Hizo. Nada que decir. La hizo. Notable. Sí, notable. Sí. ¿Somos una secta de Springfield? Una cosa así. Pero notable. Yo, me mostraron ese Ken Brockman y todo lo demás. Sí. Bien. Y me mostraron, dice. Ah, él estaba metido ahí mirando todo. ¿Qué sí, me mostraron? No, pero estuvo bueno. Si a mí lo que me molestó es que hayan venido y no me hayan dicho a mí, oye, ¿sabes qué? Esto aquí, esto allá. Sino ¿qué te que molesta? Fueron... Pero me molesta. Déjate ser tan pendejo, líder. No es ser pendejo. Hay una ya, ahora me están tratando es pendejo, como, ya. Es como quinceañero. No hay graduación. Pero por favor, mira la estupidez que estamos discutiendo. Sí, vamos a tomar café, traje pastelitos, vamos. Ya. Vamos. Por favor. Por favor, miren lo que se está discutiendo sobre un posteo en Facebook. Sí, pero lo único rescatable y bueno fue que supimos la creatividad de Pichihuencho. Oye, bien. Y que la podemos utilizar. Porque notable. Él, si la postea, es para utilización. Entonces nosotros podemos contar con él, yo me imagino, de hecho, para todo, cualquier cosa. Yo alcancé a ver, y de hecho alguna gente lo está mencionando aquí, que esto fue todo un truco publicitario de la Iglesia del Líder. Yo creo. Para de sufrir. La Iglesia yo de creo. Sí, yo creo porque sí. Y después salieron todos, gente que lo está diciendo, oh, pero ¿cómo es posible? Vuelve, vuelve líder, hashtag, vuelve líder. La palabra es líder y sale en la foto. Lo acaba de mandar Pichi Wencho, notable esto. Viste, si Pichi Wencho tiene una creatividad única, ¿viste? Eso eran los movimentarios, po. Gran capítulo de Los Simpsons, un gran capítulo. La palabra de, y sale tu... Y me decía, tiene como un halo. No sé, sí, pues sí, no digo que fue ese halo de luz que bajó hacia nuestro computador y como media hora habían puras publicaciones del matinal, nada más. Y yo decía, ¡Chapo! ¡Chapo! Y seguían, y seguían. Y sí, el chiste es que seguían los tres mismos. No había nadie más. Bueno, y después se sumaron dos más y de ahí ya, no. Apagué el compu mejor. En fin. ¿Vamos? A llorar a la FIFA. Nos vamos con un tema de su verso, y esto que se llama Nada Menos. Bastante ad hoc. Nos vamos a una pausa musical y ya volvemos acá al matinal de Radio Villa Francia. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Alguna gente dice que hay que olvidar, creen que la llama se va a apagar. Pierden la memoria, olvidan la historia, como si no tuviera nada que ver con lo que pasa ahora. Y tiene todo que ver con Chile, todo que ver con cómo nos hicieron gil. Porque en este país hay cosas que no se nombran, barriendo la basura debajo de la alfombra. Pero odio la censura, desprecio la mentira, palabras neutrales no caben en mi vida. Yo busco la verdad y apelo a la razón, quiero saber ¿cuáles son los nombres de los hombres que mataron y torturaron a este pueblo? Desapareciendo, borrando el recuerdo de Pisagua, Isla Dawson, Villa Grimaldi, Estadio Nacional y Estadio Chile. Taparon sus huellas con leyes ilegales, pintaron todo negro como botas militares. Pero yo me acuerdo, tengo ese leve defecto y sé que la causa lleva al efecto. Tortura y muerte, crimen y criminal, pasado y presente no se pueden separar, porque nacen en el mismo instante y en el mismo lugar. Los mismos personajes reaparecen, los traidores de ayer hoy día florecen con palabras vacías y bolsillos que crecen. Pero la página oscura permanece olvidada, callada, borrada de la realidad, que un día desapareció como un hijo que nunca volvió, nunca llegó. ¿Dónde se fue? ¿Dónde estará? Quiero verdad, quiero justicia y verdad. Dime de dónde vienes y te diré dónde vas. Si no tienes historia, futuro no tendrás. Si no entiendes tu pasado, lo repetirás. Y no se puede avanzar sin saber lo que hay detrás. Yo conservo la memoria, que no morirá jamás. Ni olvido, ni perdón, ni paso atrás. ¿Comprendes? Yo no estoy ni ahí con la paz. Quiero juicio y castigo, nada menos y nada más. Thank you.

La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Saludamos también a quienes nos retransmiten a través del Radio Galáctica en San Antonio, a través del radiogaláctica.cl, y también a la gente de Radio Aucana y en la comuna de San Fernando, en la sexta región. Estoy revisando aquí como varias cosas, por ejemplo, de temas que fueron parte de la agenda del día de ayer. Por ejemplo, está lo de la conmemoración que hubo de Sebastián Acevedo afuera del MAC. Hay un registro en radioviafrancia.cl, lo pueden revisar. Le mandamos un saludo también a Constanza, que hizo el registro. Y también hubo manifestación de mujeres por el derecho a decidir. Esto es la Plaza de la Constitución. Estas cosas ocurrieron más o menos paralelamente el día de ayer, a eso como de las 6 de la tarde, la convocatoria que estaba planteada en la Plaza de la Constitución, y un poco más tarde estaba prevista también cerca de esa hora, como a las 7, afuera del MAC, allá en el Forestal, una conmemoración tanto a la figura de Sebastián Acevedo como al movimiento que llevó su nombre, del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Un registro bien lindo que está viviendo acá. Insisto, saludo también a Constanza Morales. Y en el registro del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, el registro que hizo Fernando Lavoz. Así que mandamos un saludo. Pueden revisarlo, insisto, en radiovillafrancia.cl. Están ahí el registro completo de aquellas actividades que se realizaron. Otra gente que se está manifestando y movilizando son los profesores a lo largo de Chile, y a medida que pasan el tiempo va aumentando la cantidad de gente que se suma. Ya es un movimiento que está pidiendo ya lisa y llanamente la salida, o por lo menos que renuncie a la presidencia del magisterio Jaime Gajardo. Esto luego de que se lograra nuevamente un acuerdo vía teléfono que después fue refrendado en un documento por parte de la directiva del Colegio de Profesores, que fue aprobada por la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, pero que las bases a lo largo de todo Chile acusan de que no fueron consultadas. Vuelve a ocurrir lo mismo con el precedente de lo que fue la consulta docente previo a la consulta docente nacional docente que se realizó a lo largo de todo el país en el mes de agosto. Eso porque también había habido un acuerdo con el gobierno de parte de la directiva del Colegio de Profesores, una agenda corta, pero que no representaba, según señalaron sus bases, a la totalidad de los profesores o a la mayoría de ellos. Y hoy día lo que están planteando es que, básicamente, la duda respecto de que si hoy día el magisterio está, uno, por ver los intereses de los profesores, o dos, por ver los intereses de un gobierno por el cual la mayoría, o por lo menos la gente que está en cargo directivo, milita en partidos que son de gobierno. Esa es la situación que está hoy día, y lo que plantean es ver el mejorar el tema de el acuerdo y, por otro lado, revisar lo que tiene que ver con la deuda histórica. Así que fuerza también a todos los profesores que se están manifestando, por ejemplo, hoy día en Maipú, que había una marcha que programaron el día de ayer, que la gran cantidad de colegios en Maipú están movilizados, como a lo largo de Chile. De hecho, estoy revisando aquí lo que se conoce como Mesa Única Nacional por la Unidad de las y los Trabajadores de la Educación. De ahí varios puntos a tratar dentro del magisterio, y que están convocando una asamblea ampliada para el 14 de noviembre a las 6 de la tarde en la Universidad Central, con la finalidad de construir una mesa única nacional que considere todo y todos los trabajadores de la educación, docente y asistente. Para ello, por ejemplo, está el Colegio de Profesores Comunal Providencia, SUTE, Acción Docente, Federación de Estudiantes de Universidad Central, Colectivo de Trabajadores de Educación, Taller Clases, Sindicato Nacional de Trabajadores de Opción, Profesores de Base de los Andes, Asociación de Funcionarios de Educación, Asociación de Funcionarios de Educación Municipalizada de Illapel, Profesores de Base de Illapel, Consejo Gremial del Liceo Politécnico, y una larga infinidad de listas de abajo de gente ligada a la educación. Interesantísimo tema aquello, y a quienes también le mandamos un saludo muy grande y muy fraterno es al Sindicato Histórico de los Trabajadores y Trabajadoras de ARCE, que hoy cumple 22 años. Hoy están de cumpleaños la gente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras, Sindicato Histórico, no el Sindicato Esquirol, la vieja práctica de crear sindicatos precisamente para hacerle sombra al que existe por parte de la patronal, como se ha denunciado sistemáticamente. Si le mandamos un saludo en estos momentos complejos, día y marcha nuevamente en el ARCE, y ya se está reuniendo gente en Libertad 53, la sede de la Universidad ARCE, que está ubicada ahí en el metro ULA, una cuadra hacia adentro, hacia el norte. Así que vamos a estar atentos también a lo que pase con la marcha de el ARCE hoy. Esperemos que no sea reprimida como la mayoría de las veces lo ha sido. Así que les pongo en discusión. ¿Qué opinan de lo que está pasando con los profesores? Yo fui a reunión de profesores, de profesores. Ah, ¿sí? ¿Profesora Inés? ¿En qué momento? De lenguaje. La profesora de biología. No, de lenguaje, estáis loco. No, fui a reunión de apoderado de mi hija y le pregunté a la profe qué onda, po. O sea, siempre pregunto. Y no, me dijo, no me hables del tema, estoy súper enojada, este viejo nos vendió, que se cree y todo. Ya le dije yo, ¿y cuándo se van a paro? Me dijo, pero usted sabe que el colegio no acompaña, soy la única que aleja. Y ahí va el tema, po. O sea, que estamos viendo... Para mí es lo mismo que pasa en la CUT nomás. El colegio de profesores, ¿a quién representa en sí? ¿A quién representa la directiva del colegio de profesores? Ese es el tema. ¿Para quién están trabajando? Porque el pliego de peticiones que tiene los 5 puntos, la deuda histórica, no es primera vez que sale a la palestra o en un punto a petición. O sea, vienen hablando hace años del tema de la deuda histórica. Y siempre queda para atrás. Y así van sumando más años. Entonces, este caballero, ¿cuánto tiempo ya lleva ahí en la dirección del colegio de profesores de la directiva? Y que él solamente... La directiva lleva harto tiempo. Claro. Incluso estaba la directiva cuando estaba como presidente Jaime Pavés, para los que se acuerdan de ello, que después arma la mesa social, después no se continúa en esa línea. Pero lleva bastante tiempo. De hecho, la actual presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, viene del Colegio de Profesores también. Claro. Lleva harto tiempo. Ya sabemos a quiénes representan en realidad ellos. Ahora yo no entiendo cómo nos salen. ¿Qué mano hay ahí que los mantiene? Ese es el punto. Porque se están levantando los profesores, se están yendo a paro en diferentes puntos del país, y aquí en la capital estamos viendo que Maipú es el que se está movilizando. ¿Qué pasa con los demás? Bueno, hay problemas de cooptación, como decía la profesora con la que tú hablaste, En cuanto al colegio, si el colegio en un momento dado, en su mayoría, está por la movilización, va a salir a movilizarse, porque va a presionar a aquellos que son minoría. Claro. Pero cuando es al revés, sobre todo si la dirección del colegio está en contra de la movilización, de la paralización, la situación se le hace muy complicada, porque uno sabe de que la mayoría de los contratos, los profesores, es por 12 meses. O sea, en diciembre termina el contrato, sí, pues. Y viene un... Entonces lo más probable es que las personas conflictivas, entre comillas, como para ellos, como para la dirección, salen fuera. Claro, no vuelven. O sea, en marzo no vuelven a sus labores y le dice usted qué hace aquí, como decía el otro día las chicas que estuvieron acá conversando. Claro. Perdón, no acá, estuvieron en La Voz del Cerro, perdón. Algo por ahí. Ya. Cerro a la Izquierda. Cerro a la izquierda, sí. En Cerro a la Izquierda. Todo lo viene a las 5 de la tarde por Radio Villa Francia, desde el Cerro La Pólvora de Concepción, desde Radio Voz de la Mujer, con Profitador, el locutor, y los acompañantes, que son Angie y Ramadiel. Gracias por la publicidad. Gracias. Por nada, para eso estamos, Radio Villa Francia, pero, trabajando todos los días, posteando para usted. Fue muy muy buena la entrevista y quedan hartas cosas en claro. Por ejemplo, eso lo que decía ella en ese minuto. Bueno, después una llamada por ahí, que salimos del tema, pero a mí eso es lo que me hago la pregunta. Para la marcha del 1 de mayo, ¿quién representaba a la CUT? El problema que ¿quién representa? Ahora Gajardo, estaba súper histérico y enojado. Y no, y es que si no llegamos a un acuerdo, no nos volvemos a la sala. Y de repente, no, vuelven todos. ¿Y cómo se llamó votación? ¿Cómo se hicieron esas asambleas? ¿Cómo fue el recuento de votos, de volver o no volver? ¿O esto lo tomó solamente la directiva del Colegio de Profesores y no le tomó al parecer a nadie? Eso fue bien dictatorial el caballero. El problema se da que cuando los dirigentes gremiales pertenecen a un partido político y ese partido político está en el gobierno, se encuentran coaptados, por lo tanto, la posibilidad de negociar, la posibilidad de luchar por las bases, es nula. Claro. Y eso queda claro. Y eso lo deja claro, no lo estoy diciendo yo porque a mí se me ocurrió. No, ese es el discurso que tenía Clotario Blés. Que el representante de una organización sindical, social, gremial, no puede y no tiene por qué pertenecer a un partido político, menos cuando ese partido político está gobernando. Porque de ahí las posibilidades de poder hacer una lucha social reivindicativa es prácticamente imposible. Claro. Porque siempre va a pesar el partido, va a pesar el gobierno, y se va a hacer lo que al gobierno le conviene o lo que al partido le conviene, y no se va a hacer lo que verdaderamente le conviene a las bases, y ahí está el problema. Mientras los dirigentes sean de un partido político, no hay las posibilidades de poder lograr una reivindicación, es prácticamente nula. Y es lo que se está viendo, bueno, se están levantando algunos profesores de diferentes puntos del país, de Maipú, casi en su totalidad está Maipú movilizado. Pero allá en Concepción, pero casi todo Concepción. Claro. Pero Los Ángeles, Tomé, San Pedro de la Paz. Claro, pero aún no sale a la palestra el tema, po. O sea, lo vemos nosotros, que somos los que estamos pendientes, digamos, de las informaciones alternativas, que son las verdaderas, que las que no nos ofrece los medios comunes de comunicación. Pero ¿qué pasa con esos medios de comunicación? Se han hecho los locos. En La Nación salía ayer, Pero de las movilizaciones de profesores. ¿Cómo son tratados? Hemos visto, por ejemplo, que hay profesora, la otra vez salió un video de una profesora que pedía plata en una plaza porque no le alcanzaba su pensión. sí, hay situación, pero esa situación es una diferente a la situación que están exigiendo los profesores en este momento. Pero va en tema también con la deuda histórica. Va en tema, por supuesto, claro, que no, por supuesto que sí. El asunto está en que, claro, si alguna vez se llega a aceptar esto del, ¿cómo se llama? El histórico, seguramente ya van a quedar tan pocos profesores de esa época. Yo creo que están esperando eso. Claro, que ya no va a importar tanto, claro, que aprobarlo y aceptarlo. Claro, pero el problema está en que durante todos estos montonera de años se ha estado burlando a los profesores. En todo sentido. Por ejemplo, las horas aula, el tema de los subcontratos, que ahora casi todas las municipalidades, los colegios particulares, perdón, colegios municipales, tienen subcontratados a sus profesores. O a toda la plana, digamos, de que trabajadores dentro de los colegios, hasta los aseadores. Sí, pues, obvio. Y ese es otro problema más para los profes. El problema es de que tienen tantos alumnos y son súper pocos profesores dentro de los colegios, tampoco les deja tiempo libre ni tiempo familiar. Entonces uno lo ve como, ay, el profesor igual gana plata y todo. ¿A qué costo y cuál es la plata no que sea, gana? Sí, no sé si sea tanto ese argumento de parte de la gente. La gente lo que no ve, en verdad, es esto de que ellos trabajan de lunes a domingo al final. Obviamente. Y además de su lunes a domingo, tienen un horario demasiado extenuante. Claro. Porque después que llegan de hacer clases, tienen que preparar los cuadernos de los niños, si son niños chicos, preparar todo eso. Claro. Y eso no se le paga. No eso todos tienen la gratis suerte de ser un profesor exitoso con yate y con autos lujosos como Max Quitral. Exacto. Una élite dentro del mundo de los profesores. ¿Y futbolista, además? Y futbolista. De hecho, lo iba a contratar el Barça, pero él prefirió la vocación de estar enseñando y educando a la gente. ¿Y eso? Pero la mayoría no, de los profesores no tiene esa suerte. Claro. Un saludo a Max Quitral y a los hijos que probablemente deben estar escuchando. Saludos, Max. Pídanle mayor mesada a su padre. Él puede. O sea, él tiene de sobra. Él puede. Tiene de sobra. Va a decir, ¿a dónde si con suerte llego a fin de mes? Porque es más encima humilde. No, una persona muy completa. Max, te queremos. Sí. ¿Seguimos? Seguimos, obviamente. Si me cae esto. No, si me doy cuenta que se te cae. Ay, sí. Es que tengo la cabeza chiquitita. ¿A dónde la viste? sigamos. Estoy de acuerdo en general con lo señalado. Esa es mi opinión. Estaba viendo una información acá. Sí, me di cuenta. Pues, sí. ¿Cuándo tú no estás haciendo algo? El hecho claro es eso, po. A mí me parece raro que este tipo todavía siga pernado en el sillón. ¿Para qué me hace otra cosa por otra? No llama a votación, toma las decisiones solo, entre cuatro paredes, favoreciendo a un partido y a su gobierno, porque es parte del gobierno. Y sabemos que en un tiempo más deja el colegio de profesores y que llega a salir. ¿Y a dónde se va a ir? Va a ser diputado. Es lo más probable. Claro. O ministro de... ¿Ah? También, claro, de educación. Claro, porque él sabe mucho. ¿Ah? Él es profesor, es un profesor que ha estado tanto en aula. Sabe negociar. Y aparte que ha estado en aula, por lo tanto, sabe cómo viven los alumnos día a día la educación chilena. Y cómo es la vida de un profesor. Exacto. ¿Ah? Es un especialista, por lo tanto, puede llegar. Para mí, la CUT, la directiva de la CUT, la directiva del Colegio de Profesores y muchas otras directivas, son solamente el trampolín para llegar donde ellos quieren llegar. Y lo demás, las bases y todo, lo que sostienen este trampolín, que se hundan, da lo mismo. Bueno, es lo que hay. Claro. Ahora están las bases las que tienen que decidir y tienen la última palabra en cuanto a lo que va a suceder a futuro. Claro, un saludo en todo caso a todos los profes que están movilizados en este momento. Sí, un saludo para ellos, claro, y harta fuerza, y que no solo logren las perspectivas que tienen, sino que sigan luchando después. Y que saquen y que limpien de una vez el colegio de profesores, que sea realmente de los profesores, po. Que no sea, claro, de los partidos políticos. porque ahí está la organización, pues, como lo decíamos, lo había dicho Clotario Blés, que no podían ser los dirigentes, no pueden tener un compadrazgo con nadie, con el gobierno ni con los partidos. Y es lo que venimos diciendo en todas las formas, o sea, no solamente los dirigentes de este tipo de organizaciones, sino que las organizaciones bajas, las organizaciones chicas también, porque claro, siempre se está pensando en el partido y en el camino político que claro, va pavimentando no su se, propio no camino y no, claro, trabajando por lo que debe, que claro, es el conglomerado que está detrás. Y no respetando a quienes lo eligieron en alguna oportunidad, porque pasa a ser una falta de respeto, una traición, es una deslealtad el hecho que se vendan así de fácil los dirigentes. Y ahí está el tema de que por qué después se crean nuevas organizaciones y uno empieza a decir, chuta, pues está el colegio de profesores, pero está esto acá, esto está allá, y al final uno entiende quién tiene la razón o no en algunos aspectos. Y cada partido quiere tener su propio colegio de claro, profesores. Entonces, ahí viene toda una división que lo único que ayudan es justamente a los que están gobernando, a los que tienen el poder. Pero no le ayuda en nada a las bases. Y si los profesores están bien, nuestros cabros también van a estar bien. Claro. Van eso a tener mejor educación. Claro, eso es. Hay que verlo desde con esa mirada. Un profesor está feliz. Tienen problemas como todos nosotros, tienen familia, enfermedades, no son superhéroes. ¿Ah? Y nosotros siempre legamos así como, ay, es que el profe andaba con la indiana de enoja. Bueno, quizás cuántas horas durmió el pobre profe preparando la clase para cuatro cursos del otro día, revisando pruebas de cuatro cursos más diferentes a las que tiene que hacerle a los otros. Ver los problemas psicológicos de sus alumnos, los problemas familiares, porque eso se entra en el aula y quiere en el aula. Ese es el tema. Y que venga otro gigantón pelotudo que fue elegido y lo pase a llevar también cuando se supone que es la voz que lo representa, es la voz que lo tiene que ayudar. Y no es así, claro. Entonces, exijo que se sumen más profesores acá en Santiago. Se supone. Eso. Es mi humilde opinión. Me parece respetable. El tema es qué va a pasar ahora. Porque básicamente, si bien hay un movimiento por parte de los profesores, hay un problema que no es menor en términos políticos para este propio movimiento que está empezando, que tiene que ver con el tema de las bases y todo lo demás, que quien interlocuta de parte de la autoridad es también del mismo partido, de la misma coalición de quienes, de una otra manera, de la directiva de este colegio de profesores. Por tanto, es muy difícil que sean escuchados en desmedro de o los otros que con los que se tiene diálogo directo. Y esto genera, ¿qué cosa? El desgaste. Claro, hay un tema de imagen, hay un tema de, bueno, sí, deberían cambiar. Mucha gente ha dicho eso respecto a lo que ocurre con el mundo de los profesores, no ahora, hace décadas, de cómo el gremio ha ido de una u otra manera perdiendo fuerza por lo mismo. Yo recuerdo algunas cosas que tienen que ver con ciertos pactos, que no es la primera vez que se hace, de decir, bueno, nos reajustan esto, nosotros no nos vamos a movilizar dos años, eso se hacía. Pero también fue lacerando precisamente esas bases. Es como, lo dijo Agassino, me parece, que en Chile hay sindicato, pero no hay sindicalismo. Porque básicamente el sindicalismo se entregó. Entonces, mira, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos a mover y vamos a hacer un paro nacional en agosto. Estamos en marzo, sí, pero estoy avisándole con tiempo. Cuando tú dices, no, pues, hay un paro porque los trabajadores hemos decidido que vamos a parar para mejorar nuestras condiciones. Pero no, se establece de antemano y ha generado una lógica. Lo que está pasando es que se está rompiendo esa lógica. Están apareciendo nuevos sindicatos, están apareciendo nueva gente que dice, no, esto no nos gusta. ¿Por qué no nos preguntaron a nosotros? Si hay un sindicato que habla de que del trabajador de los barrenderos, por favor, pregúntenle a los barrenderos qué queremos. Pero que no venga alguien de gerente a decirnos lo que nosotros queremos. Y que diga que es el representante de los barrenderos. Eso es un poco lo que está ocurriendo hoy en día, no solamente, me refiero al colegio de profesores, sino a nivel general en términos de sindicato. A nivel general, dentro de lo que se puede empezar a configurar embrionariamente, como le gusta ese concepto a alguno, en un sindicalismo interesante, nuevo, de este tiempo, en varios rubros. Y eso es interesante también. De hecho, yo aplaudo lo que está ocurriendo con el tema de los profesores hoy por hoy, porque en definitiva muestra que están vivos, primero. Y muestra que hay bases, de verdad. Ahora, las bases están disconformes con lo que es la dirección. Enhorabuena. Pero demuestra que no es la pasividad de decir, bueno, ya vamos para la casa, ya nos cagaron, listo, punto. ¿Qué vamos a hacerle? No, dicen, no, paremos. Y eso es muy, muy, muy fuerte. Y por supuesto, esta cosa de que, mira, es que el ministro viajó a Finlandia a ver, y fue con un grupo de diputados, después vamos a hablar de los diputados que andan en China, haciendo el tongo y el ridículo, pero viajan a Finlandia. ¿Y para qué? Si perfectamente sabemos cómo funciona el sistema educacional en Finlandia, y parte de la base, lo han dicho casi todos los ministros de educación, lo han dicho casi todos los que hablan de educación, parte desde la base de los profesores. Primero, dignificar la carrera docente. Y no se hace esto. Y no se hace porque el poder, la autoridad no han querido, y porque de una u otra forma, por acción u omisión, deliberada o no, la dirigencia han permitido que eso ocurra. Eso es un hecho de la causa. Entonces, en ese sentido, la cosa es más compleja. Pero yo creo que dentro de este movimiento que va apareciendo se da esta cosa. Ahora hay una cosa interesante además, y es el hecho de que hasta hace un tiempo... Le digo, chao Elisa, porque no escribo lo siguiente. Me acaban de decir amablemente que tengo que dejar el PC. Se fue la bibliotecaria buena onda. Será hasta la próxima. Saludos y abrazo a todos. Qué lata. Qué lástima. Mala onda la bibliotecaria esa. Queremos la otra. Sí, que vuelva la otra. Después nos manda por interno la dirección de la biblioteca. Vamos a ir a visitarla. A buscar libros. Claro. A recuperar. Claro. Lo que decía es de que hasta hace un tiempo se anota, o sea, iba a haber un paro, había una huelga, había una movilización. Y se avisaba con como 2 o 3 meses de anticipación, a tal hora, en tal lugar, aquí y allá, nos dan permiso. Pero si hasta el día de hoy, paro nacional, 2 días, en agosto. Claro. Y estamos en abril, pero para que ustedes sepan y vayan pidiendo permiso en el trabajo. Más o menos, claro. Y avisándole para que sepan si nos dan permiso el gobierno o no para hacer la marcha por la calle, o si tenemos que hacerla por la vereda, o si la vamos a tener que hacer volando. En cambio, ahora ya hemos visto en más de una oportunidad, salen, marchan, se paran, van a huelga sin avisarle a nadie. Porque eso es lo lógico. Se supone, si es un paro, es la demanda, no es un acuerdo, que empezamos a conversar. Pues. No es un acuerdo por escrito en el cual a ambos lados, así como en el tiempo de las cruzadas, cuando avisaban mañana a las 9 de la mañana en tal y tal lugar nos vamos a enfrentar, y se ponían los 2 ejércitos y en un momento dado. Un duelo de honor. Más o menos era eso, y se agarraban los ejércitos. A eso estábamos llegando, o sea, habíamos retrocedido como 500 años para atrás. En cambio ahora, no. Ya están volviendo la gente a tomar el toro por la asta. Llegó el momento, hacemos un paro, vamos a paro. Sin avisarle a nadie, sin pedir permiso. Porque así se hace movilización. La movilización se hace sin permiso. Se hace para enfrentar y para decirle al gobierno, estamos molestos. No es para decirle, vamos a marchar juntos más o menos. No, es para demostrarle al gobierno y a los responsables de esta molestia que sepan de que sí, hay gente que está molesta, y la gente la molestia no le va a mandar a decir, oye, ¿sabes qué? Estoy molesto. Y después según eso, ¿va a haber alguna reacción? No, la reacción tiene que ser así. Es como marcha por la educación, tal de marzo. Ven a marchar por la educación que te entregará Bachelet. Eso fue, claro, lo que pasó. Sí, claro, así fue. Eso fue. Po. Y lo vimos, lo vivimos, lo comentamos. Pero la gente, claro, y todo el mundo pedía permiso para cualquier situación. Y si no te daban permiso, no se hacía. Los jóvenes cuando salen en el año 2011, y no les dieron permiso y salieron igual. Sí. Fue peor porque qué hola. Fue súper reprimida esa marcha. Sí, me acuerdo que pero fue una marcha que habían movilizaciones en el Parque Forestal y en el Parque Almagro y en la Alameda y en, sí, en todo Santiago. Me acuerdo Santiago. Que fue una marcha que convocó la ACE. No pidió autorización. No pidió permiso. Claro, porque para marchar no se pide permiso. Claro. Y quedó la escoba. Claro. Hubieron harto detenido, harto herido. O sea, que eso de andar pidiendo permiso para manifestarse contra... Le pedís permiso contra los que... ¿Contra quienes querés manifestarte? Claro. Aquellos contra los que claro. quieren manifestarte. Mami, ¿me das permiso para hacer una rabieta? No. Claro. Mami, me voy a enojar mañana, ¿puedo? Sí. Sí, no, hijita, pasado ver, mañana. Democrático, pero... Ah, bueno, entonces pasado mañana me enojo. Claro, hoy día no. Pero en sí, eso es, por ejemplo, la marcha de los profesores, o sea, tal día. Hoy día veía, paro confuso, ayer lo leía, paro de la confusán, jueves y viernes. ¡Estamos a Marte! ¡Hola! ¡Estamos a Marte! Se supone que nos avisan, se hacen. ¿Ah? Sí, ¿ah? Po. Claro, po. Pero ya están avisados, po. Y todos los días les recuerdan. Claro. Acuérdense, el viernes a tal hora vamos a estar. Claro. ¿Ah? Así que tengan listos los guanacos llenos de agua, tengan todo. Repriman, ¿no? ¿Ah? Compren bastantes bombas lacrimógenas. Y que la gente se enoje, hagan ver de que vamos a estar en paro y que no vamos a funcionar, entonces no vamos a prestar servicio a la comunidad. Para que la comunidad se enoje con nosotros también. Claro. Eso es también. Sí. Sí, es la realidad. Eso pasa. Claro, ahora, entonces viene, sí, pues si uno es empleado público, le van a decir, después la gente va a estar enojada con usted, así que no vaya al paro. Claro. Y no van al paro. Y así te quiebran los paros, así te quiebran las huelgas, así te quiebran las posibilidades de lucha en este país. Pues. Pidiendo permiso. Pidiendo permiso. Pidiendo permiso y que los que son los elegidos... por estas organizaciones, estos sindicatos, los que están, digamos, arriba. Pelusa, con una simpleza diplomática. ¿Qué dice? Piden permiso para marchar y más encima les trazan por dónde pueden marchar. Claro, claro. Pues, entero ¿sí? bueno el organizador, dice ella. Pobre Elisa, estaba ahí discutiendo. Esa fue Pelusa. Elisa dice, no sé cuál es el atado acá. Apenas entra gente y nadie espera el PC. Bueno, así es la cosa, pobrecita. Haga una colecta, Elisa. Marcelo dice, ¿hay más países donde se pide permiso para marchar y donde te definen por dónde marchar? I don't know. No sé. Yo creo que notifican en otros lados generalmente, o por lo menos yo sé eso. Pero uno sale a marchar, dice, vamos a marchar, pero marchemos, démosle, tan. Claro. Pero ¿sí? Este ir a la intendencia, ir a reunir con carabineros, y con intendente, y con el infiltrado que ponen ahí, que es un asesor de que trae café, pero que es del Ministerio del Interior, y todas esas cosas, es muy de acá. Es que igual, yo una vez comenté esto, ¿ustedes leyeron Mi País Inventado, de Isabel Allende? No, aún no. Ya. Un libro bien corto, esta escritora chilena, que es reinteresante en algunos capítulos, en algunas partes, porque habla de la idiosincrasia del chileno. Es el chileno y la burocracia. El chileno que están unos cabros chicos jugando a la pelota y dice, oye, ¿podríamos crear un club de fútbol? Sí, y tú soy el secretario, ya, y tú el tesorero, y tú el presidente, empiezan a armar. Lo primero que arman es eso. Claro. Cuando hacen reuniones, gente muy radical y muy... van a ir a quemar el país, pero primero dice que ya, ¿quién va a ver el tema de las plata? ¿Quién va a ver el tema de las actas y todo el puesto? Tiene una institucionalidad metida en la cabeza, indefensión aprendida, tiene una forma condicionada de pensar que es muy propia de la idiosincrasia del chileno y de la chilena. Y esto explica esta cosa tan ordenada. Esto explica, incluso las revoluciones muy radicales terminan siendo muy... Yo me recuerdo que tenía un club deportivo. Lindos. Jugábamos fútbol y teníamos todo las eso. Las quebrapiernas se llamaban. Muy, muy conocido en la población, por lo demás. Sí. Y teníamos todo eso, pero diría que no teníamos. ¿Qué no tenía? Pelota. ¿Y con qué jugaban? Eso es muy propio de los chilenos. También es propio, ¿ah? Por eso te digo, no teníamos pelota, pero teníamos cuerpo técnico, teníamos a la presidenta del club que iba a hablar con los otros clubes, hacía como negociaciones, las apuestas, teníamos la plata de las apuestas, todo, pero no teníamos pelota. Ay, Dios mío. Claro. Ay, Dios mío. Era. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Y me estaba recordando también de una movilización que hicimos cuando yo era estudiante, que fue hace poco tiempo, que por problemas también colegio municipal no teníamos baño. O sea, era un liceo de ciento y tantos alumnos y no teníamos baño. ¿Y cómo se la arreglaban? Ocupábamos el baño, o sea, los hombres no tenían baño, entonces las mujeres teníamos que prestar baño. Ah, entonces, eran unisex. El baño se ocupaba el primer recreo las mujeres, el segundo recreo los hombres. Ya, y si había alguien con apuro, perdió. Perdió nomás. O ir a buscar a la inspectora para que revisara el baño si podía entrar y que se quedara alguien en la puerta avisando que había una niña o un niño. Entonces nos aburrió porque llevamos un mes. O arreglar las plantitas. Claro, y llevamos un mes así. Y salimos a la calle y nos pedimos permiso. Y fue en el 90 y algo, salimos a la calle acá en la comuna. Habíamos hartos después de acá de este sector, así que no sé cómo, no sé de dónde salieron tantos neumáticos de repente. Pero sin pasamos por la sala, por cada sala, por cada curso, exponiendo el problema y todos nos apoyaron. O sea, todos éramos bueno, uno. Bueno, es un problema de todos. Claro, acá no tuvo que ver ni el ¿cómo se llama esta cuestión de el centro de alumnos? No. Nada, no, fuimos personas naturales nomás que veíamos el problema que ya nos estaba afectando mucho. Y salimos del colegio, lo tomamos desde fuera, no fue una toma de dentro, sino que dejamos todo cerrado por fuera y marchamos hacia la municipalidad a exponer nuestro problema sin pedir permiso, sin nada. Y más encima nos fuimos así como conejeando pues, entre medio pasaje, todo hasta salir a la Alameda y salimos en masa y todo. Y llegamos a la muni y entró a conversar, no los que habíamos convocado, sino que ¿cómo se llama esta? El centro de padres, el centro de alumnos. Y nos vendieron. Y de ahí dijimos nunca más. Dice Marcelo, Juan Pérez Hijo, dice: yo siempre pensé que. No sé si es la voz de Marcelo. ¿Ya? Yo siempre pensé que se pedía permiso en todos lados. Y cuando conversé con un argentino me sentí súper bueno. Sí, po. Es notable. Pero si aquí en Chile antes no se pedía permiso para las marchas, po. Pero si yo he visto noticias de repente, decía, le subieron la luz a los argentinos y tenían copada la, no sé cómo se llama, el obelisco, todo, y la media escoba. O sea, a eso le subí un peso algo y salen todos en masa y nos avisan. Pero igual tienen gobiernos de mierda. Claro. Y un sindicalismo bastante mafioso. Terrible. Pero igual salen, po. ¿Cachai? Sí, no, sí. Salen. Pero llenan la 25 de mayo. De ahí viene a este dicho que dice cuando se corta la luna argentina la gente sale a hacer barricada y acá salen a comprar vela. Claro. Sí, es triste igual un poco. Sí, porque es la realidad, po. Anda que le suban la bencina a esos tipos. ¿Ah? O que les pongan, no sé, la que nos hicieron a nosotras, porque hay poca agua en los embalses, vamos a cortar la luz en cada población por una hora. Ah, de ver, el 97, 98 fue así. Y nos tenían ahí metidos todos... Sí. Algunos en la noche, otros en el día. Mediodía. Sí. Pero justamente nos la podían cortar en la madrugada, porque ahí funcionaba la empresa. Claro. Según Profitador, me está diciendo por interno, dice, igual eso de pedir permiso, no sé si será aplicable a todo Chile, ¿eh? Por lo menos en Santiago es así. ¿Querrá decir que en Conce son choros y no piden permiso? Es que el Profitador, a ver, dice, acá en Conce casi todas son sin permiso. Bien por ello. Sí, po. Bien por ello. Es que, no, pero es que claro, el Profitador le tira como mucha barra a Conce siempre. Sí, pero él va a ser alcalde de Concepción. Po. Otro alcalde más. Pero nosotros de repente caemos en que si algo pasa en Santiago, pasa en Chile. ¿Sí o no? Sí. Ya, po. Y no es tan así a veces. No, así que hay que creerle a los penquistas que sí, en verdad, allá se hace así. Pero permiso. ¿Por qué tú dices penquistas? Porque son de penco. Pero lo decís como penca, así como... No, para nada, no. Ah. Yo respeto y quiero mucho a la gente de Concepción. Sí. Ya. Viví allá un tiempo. ¿Dónde no has vivido tú? Uf. ¿Y ella te movilizaba sin pedir autorización? Sí. ¿Y ahora lo podías hacer? También. Mentira, porque la alemana te tiene cortito. Ya. ¿Qué venís con cuenta? De hecho, le dijo, vuelve a postear y al tiro. No, vamos a volver. Hoy día le dijo, a las 2 en la casa, ni un minuto más, ni un minuto menos. Oh, sí, mira, mira cómo está hasta punto de que sea la 1 y se va a parar, así como me tengo que ir. No, ¿no? Qué chistoso. Ja, ja, ja, ja, ja. Tuvimos una discusión política fuera tremenda por eso. ¿Política? Sí, política. Yo no diría que era política. Política. Pero déjate. De hecho, como decía, igual es lo que decía la Ana Karina hace un rato. Dice, o sea, decía, esto fue hace un rato, iglesia de los llorones de los últimos tiempos, pobrecito yo, así se llama la iglesia. Mira. Ana Karina. La que quería jugar a cachipumba, bailar contigo, ¿ah? Tu preferida, ¿ah? ¿Tú es preferida? Ahora a todas les dice preferida. No. Es la ungida por yo el no líder. Yo no he dicho nada, yo no he hablado. Me ponen palabras en mi boca, dicen se cosas te olvida, de que, nosotros no, entendemos que por la edad se te olvida las cosas. Y paren la cuestión esa del líder y es una estupidez con pata. Anoche, ayer nos íbamos a suicidar, sí. Por eso reaccionaste. Ya, párale. Y ya mira, se está poniendo y demasiado. Le posteáis, les dais todo el gusto precisamente fuimos, para que hagan eso y después me. Y fuimos tan giles que estábamos pidiendo la autorización al líder para suicidarnos. Po. Pero, ¿viste que tiene que ver con un tema de idiosincrasia en este país? Nos vamos a suicidar en masa, vuelve. Bueno, ya vuelvo. ¿Sí o no? Le avisamos que no íbamos a flagelar, que entrábamos en ayuno. Ya, sí. Paren. Bueno, pero a es mucho, yo, demasiado. Pero sí, salgamos de duda al tiro. Me va a meter a la vaina. ¿Cómo fue la vaina? Ya, va a seguir. No, sí, pero bueno, sigan ustedes. No, sí, yo quiero comprobar conmigo. Mírame. La verdad, nunca tengo tiempo para meterme a esto y voy a meterme ahora. En tu tiempo de movilización estudiantil, ya. ¿Ustedes pedían permiso no. para salir del colegio? Llegaban y salían, sí. Se movilizaban. Sí. ¿Y qué los otros colegios se sumaban así? Es que depende, pues, depende por qué fuera la movilización. Ya. Y depende también en qué época estamos hablando. En los años 60, por ejemplo, a fines de los 60, yo empiezo recién en el mundo así de la movilización y todo, el año 68, 69. Pero a eso. Y en ese tiempo estaba cayendo, o sea, estaba ya se puede decir en las finales del gobierno de Frei, con toda una situación de represión bastante fuerte. Y con algunas características bastante especiales como el ruido de sable del tanque, sí. O con la situación de Puerto Montt en el año 69 o la matanza de Puerto Montt o la matanza de El Salvador el año 64, 65. Ya, con eso ustedes se movilizaban. Entonces esas cosas, por el 64 no, pero el 69 sí, pues. Y la gente salió a la calle sin decir, oye, ¿sabe qué? Mañana vamos a salir a la calle porque ustedes hicieron una matanza en Puerto Montt. Entonces nosotros salíamos. Ah, yo me acuerdo del año 71, creo que fue, habían problemas con el mobiliario en el liceo. ¿Ya? Y dijimos, no, pues, o sea, no nos pueden faltar mesas, faltar sillas y todo el lío. Ya, pues salgamos. Y salimos y partimos por Recoleta en una tremenda marcha, todo el liceo ya, hasta el centro. Ahí no iba ni con colores políticos, nada. Ni con colores. No, eran estudiantes que estaban viendo su necesidad. Que estábamos exigiendo mobiliario. Y se acabó, pues. Y llegamos hasta la Alameda. La Alameda partimos hasta el Ministerio de Educación. Pues nos pusimos frente al Ministerio. Ya, se pasó la cosa, nos fuimos para la casa. Al otro día estaban llegando los mobiliarios. Porque había respuesta también. Claro. Esa es la diferencia. Había respuesta inmediata. Oye, ¿qué te estoy diciendo acá también? ¿Hay respuesta inmediata? Zorrillo, sí. Guanaco, claro, Lumazo, también, de todo. Así claro. Que... En cambio, en ese tiempo, en ningún momento nos reprimieron. Profitador está diciendo, dice... no sé por qué está hablando por interno, pero está escuchando, dice... Oye, pero el ruido de sable fue en el 24, po. ¿Cuántos años tiene Alfonso? El tangnazo estaba hablando yo. Ah, ya. Que eso fue el 68 y eso fue corregido también, profitador, o sea, no fue el ruido de sable. Se le llamó ruido de sable porque por lo que había pasado el 25, 24. Pero o el 24, pero lo del 24 se le llamó ruido de sable porque entran los oficiales, porque fue una movilización de los oficiales, no de los generales, llegan con su sable y empiezan a golpear el piso. Y para decirle en el Congreso, decirle que ellos se toman el poder. Y ahí Alessandri pescó su maleta y se fue a Francia con el hijo y todo el cuento. Y después lo llaman y dicen, no, tiene que volver porque está la cagada, y volvió. Y ahí asume nuevamente, hace la nueva constitución y termina su gobierno. Dilucidado el misterio entonces, Alejandro no estaba en el 24 en el Alfonso. No, estaba en el 68. Sí. Así ahí dice. Y ahí te movilizabas. ¿Qué dice Pichihuenchu? Ya, dice. Todo comenzó con un posteo. No, a seguir leyendo eso que dice. Pichihuenchu, hace otra cosa por mientras, porfa. Él dice así como, yo no, nada que ver, yo puse algo porque estaba, todo empezó con un posteo. Pichihuenchu. El otro día anduvo para acá, vino a buscar su revista Pichihuenchu, sí, Pelu, sí. Para que sepa, y Pelu, que todavía no has venido a buscar tu revista. Oye, sí. Que no existe, por lo demás. Estuvimos con Pichihuenchu la semana pasada. Se la vendimos a Pichihuenchu, la tuya. Se la vendimos. Nos la quitó, nos obligó, nos golpeó allá afuera. Nos trató re mal, mentira. Ya por Alfonso, ¿y qué otra movilización más? Hasta. Y de las otras movilizaciones que habían, eran las movilizaciones que habían en el centro. Bueno, el año 60, es que mi hermano iba, que es mayor que yo, iba a las movilizaciones que habían entre los años 65, 70, que eran a la Embajada de Estados Unidos, ahí había bastante, ahí en el Forestal, había harta movilización, de ahí salía el guanaco a mojar y todo el asunto, y era como, pero la gente no pedía permiso para ir a pelear, o sea, a protestar a la Embajada de Estados Unidos por la guerra de Vietnam. Entonces, ¿podríamos decir que la gente antiguamente tenía más conciencia de clase que ahora? Bueno, sí, en esa época había bastante conciencia de clase, pero además había más decisión, o sea, las cosas se hacían. ¿No había tanto temor como lo hay ahora? No había tanto... individualismo por parte de las personas, de solamente el estar el yo. Si a mí me afecta, veo cómo lo soluciono, pero no me preocupo por una si parte, me afecta a los demás. Es cierto eso pasaba... Pero también, por otro lado, estaba el asunto de menos sumisión frente al poder. Si veía de que había que hacer una movilización, se hacía. Cuando venía por ser la disputa en el centro entre la gente que estaba a favor del gobierno, apoyando en cierta forma algunas características del gobierno que había en ese momento, y los sectores que estaban en contra... o más allá que fueran o no fueran situaciones del gobierno, pero la gente de izquierda con la gente de derecha se enfrentaban. Carabineros lo que hacía era ponerse al medio para evitar que se enfrentaran. Claro. Y obligaban a uno a desviarse para un lado o para otro, cosa que no hubiese enfrentamiento. Pero es más, no lo hacían ni tan violentamente, fíjate, como ahora. No. Ahora hay mucha más violencia de parte de carabineros. Y ahora, en esa época no era tanto. Claro. Y aparte que ahora defienden a una parte de a la mínima parte de la población que sabemos que bueno, en ese momento también la derecha reclamaba de que carabineros defendía a los que están a favor del gobierno y no a los contrarios. O sea, claro, pero no era tan así, no, si no era tanto. Y claro que en algunos momentos había enfrentamientos por ser Patria y Libertad, Rolando Matu y todos esos grupos de ultraderecha mandaban a las mujeres adelante. Cuando había un enfrentamiento, las mujeres iban adelante. Entonces la gente de izquierda preparó a las mujeres de izquierda en cómo enfrentar. Y se ponían adelante también, se agarraban a las mujeres y olvídate cómo quedaba. Me faltaba que le pusieran barro nomás. Pues, y... Más o menos. Era cosa seria. Complicado. Sí, porque iban con lunchaco, iban con palo. Iban. ¿Las mujeres? Iban, sí, iban preparadas y sabían usarlo. Y sabían pelear. O sea, no era una cuestión así de que lo llevaban para jugar, no. Iban al enfrentamiento. Entonces era cosa seria. Están pues, llamando desde el programa a las mujeres a armarse con linchacos. Por eso mi mamá está amparada. No estamos llamando, sino que estamos contando lo que fue parte de la historia de nuestro país. Mujer. Mira, mamá, las cosas que me estoy enterando, cómo salías tú, ¿ah? Ay, organízate y ármate. Cuando yo salgo me dice, yo en mis tiempos cuando salía. Cuando salía. Así me dice. Así en mi tiempo, yo salía, o cuando yo iba, era dirigenta de, yo la quedo mirando y le digo, ¿tan señora era? Sí, pero era contigo, me estoy enterando que no era nazi. Mamá, ¿me tenés más cuentía para que me porte bien? Ya vamos a conversar en la casa. Eso. No, sí. Deja de reírte tú. Pero es que me río de los comentarios y de los es de aplaudir a las mujeres. Antiguas. No solo, no, sí, al tío, me perdí en esta parte de aplaudir. Y vivieron esa etapa, que vivieron esa, que les tocó vivir esa parte de la historia. Y que estaban, y que estaban se prepararon en, y asumieron vivirla. Claro. Porque podrían haberse quedado en sus casas, podrían no haber participado, podrían haber dicho no, al contrario. Y por eso vemos con mucha tristeza largas listas de mujeres detenidas, desaparecidas, ejecutadas políticas, torturadas. Y no era porque andaban comprando el pan. Muchas de ellas era porque tenían conciencia política, porque tenían una... un trabajo político y se habían ganado un espacio. Mujeres que en este momento uno dice siempre se mira como que la mujer está más en una posición inferior al hombre. No, ahí se mostraron las mujeres que podían estar de igual a igual y por sobre en muchos momentos, en muchas situaciones. Tenemos gente como la Tamara, tenemos gente como, o reconocemos en gente como Araceli, como Lumi y tantas otras mujeres que ya no están, pero también hay mujeres que en este momento están vivas y también tenemos que reconocerle su trayectoria, su lucha, su quehacer y su compromiso. Como la misma Radrigán y así hay una serie de mujeres que están en este momento y siguen con una posición y una visión política bastante clara y que se la jugaron. Aquí está la pregunta que hace Marcelo. Dice, ¿pero las mujeres se organizaban para salir a pelear o la dirigencia patriarcal las daba la orden? Podría decirse que te acaban de armar la pauta para la hija de Afrodita. No, la tengo lista la pauta. Pero hay una cosa ahí que no estoy de acuerdo en el sentido de que la dirigencia estaba también compuesta por mujeres. La Lumi Videla no era una persona que no estaba clara políticamente, al contrario. Estaba más clara que muchos. Araceli también estaba a cargo del Pablo. Entonces no vamos a decir de que era una mujer que no tenía idea y de que la mandaban y que la utilizaban. No, yo no acepto ese tipo de posiciones en cuanto dicen de que las compañeras eran utilizadas o eran mandadas por el burú político, no. Es cierto que en los estamentos más altos no habían prácticamente mujeres. Pero eran respetadas. Pero eran respetadas porque estaban a cargo de secciones o de departamentos en los cuales ellas cumplían a cabalidad su papel y su rol y se preparaban políticamente en todo momento y diariamente. Y eso es reconocido. Una cosa importante de la trayectoria. Entonces yo siempre he respetado mucho el compromiso que tuvieron tantas mujeres en ese aspecto. Y que lo dieron sin pensar. Porque hay que tomar en cuenta de que estamos hablando de una etapa de nuestra vida, de nuestra historia, mejor dicho, en que el machismo era mucho más fuerte que hoy día. Sí. En que la mujer tenía mucho menos participación. En que la mujer siempre de una u otra forma todavía estaba como sumisa al hombre. Y que aparecieran mujeres con fuerza, con un discurso y con una preparación política y en muchos casos una preparación también armada, llamaba la atención, por lo menos, claro, para esa época. Pero eso no quiere decir que no la sabían, la sabían y muy bien preparadas. Uno no puede dejar de mencionarla y de recordar aquello, y no como algo así como, oh, qué interesante, oh, qué bonito, mira, una mujer. No, de igual a igual. Sí, po. Y si estaba por sobre, mirarla hacia arriba. ¿Por qué? Porque se merecen esa posición. No porque sea mujer, no porque sea un caso raro ni un objeto de admiración, sino que es porque es una persona, más allá de el sexo. Y eso es lo interesante y lo importante de que tenías desarrolladas sus habilidades más que otros nomás, po. Ah, porque ese es el claro. Tema también. De que estaban no, uno se puede preparar mucho, pero si no tiene dedos para el piano, no los tiene nomás. Claro. Y te sale fea la melodía igual. Y por otro lado, el nivel de conciencia que también, se fue preparando, claro. Ya sea porque hubo alguien que la encaminó o porque ella, por su mismo entorno donde vivía, se dio cuenta que tenía que caminar y prepararse y está bien. Entonces eso es lo importante. Eso era lo que también a uno como que le daba más te hacía sumarte empuje, y luchar con más ganas. Uno se sentía tenía que sentirse mejor, o sea, tenía que por toda esa mentalidad de machismo, ¿cómo una mujer va a estar sobre uno? Entonces uno se esforzaba. Yo tengo que demostrar que puedo hacer más que ella, o estar a la par. Claro. Pero por otro lado, por lo menos lo que me pasaba a mí, yo sentía una sensación así de tanto de más que de respeto, sino que como de cariño, cuando las veía con tanta decisión y con tanto coraje, marchando o caminando frente en uno, ya sea en una marcha o en un encuentro. Cuando uno ya está como medio acostumbrado que eran los hombres los que llevaban la batuta, y ver mujeres que tienen un discurso, tienen algo que decir, y es algo importante, uno les va tomando, por un lado, respeto y por otro lado, cariño. Porque uno dice, sí, está bien, ya uno no está solo. Y es lo que le falta a los dirigentes de hoy en día. Vemos le falta respetar a la mujer. Primero que nada. Respetar a la mujer y respetar a los pares y actuar junto con los pares. Claro. Porque vemos, por ejemplo, se dan situaciones diarias de diferentes movilizaciones y quienes siempre son los que pierden dentro de las movilizaciones. Son los mismos de siempre y vemos que, por ejemplo, los que caen presos o los que son golpeados, son reprimidos por la fuerza represora de este país. No hay ningún dirigente metido, son muy pocos los que han caído alguna vez. ¿Sí? Y ellos están para dar el discurso final nomás. El decir, ustedes actuaron mal y todo porque golpearon a la gente. ¿Y ahí tú dónde estás en ese minuto que no estás defendiendo a tu gente, que tú estás movilizando? Y es como pareció lo que decimos ahora de Gajardo, o sea, el hecho que él representa a quién. Pues se representa solo o representa a su partido político, pero no está representando a las bases del Colegio de Profesores en ningún minuto. De lo que hablábamos. Claro. Antiguamente tú veías adelante en las marchas a los representantes, a los dirigentes. Claro. A los grandes. Si tú querías ver alguno de los importantes de la política, tú tenías que dar la vueltecita y mirar la marcha como venía de frente. Y adelante venían ellos. Claro, no estaban poniendo la cara, venían poniendo la. Claro, no estaban para llegar al escenario con escolta, claro. Y suba y hable lo que tenga que hablar. Baje y vámonos en el autito, rapidito. Y sacarlo por el ladito. No, ellos llegaban, estaban adelante. Y los protegían su gente. Claro, y yo no estoy hablando solamente de la gente del MIR o de la gente del. también el Partido Socialista y el Partido Comunista en esa época iban adelante, estaban en la primera línea, fila, claro, para enfrentar tanto a las fuerzas represoras cuando llegaban o cuando tenían que abrir paso para llegar en la marcha al lugar donde se había convocado. Esas cosas, claro, hoy día no se ven. No, o sea, en el año 71, ver al cardenal caminando desde la Alameda hasta el Palacio de Gobierno para ir a la manifestación que había por el primero de mayo, iba caminando como una persona más. No iba en su auto, no iba con escolta, no iba con nada. No, el cardenal, y por eso ahí se acerca un periodista en Mercurio y le dice: señor cardenal, ¿usted viene en representación suya o de la iglesia? Él lo mira y le dice: no, vengo en representación de un obrero que mataron hace 2000 años. Y sigue. Y ahí lo dejó tirado. Hermosa respuesta. Entonces esas cosas eran del diario vivir. Y no tenemos por qué también no hablar a Alessandri, Jorge Alessandri, cuando vivía ahí en la Plaza de Armas, él se iba a pie y se venía a pie hasta La Moneda. Y no aceptaba que fuera un carabinero ni cerca, porque cuando llegaba algún carabinero a acercársele para acompañarlo, lo paraba al tiro, le decía que no. Claro, uno puede decir eran cosas demagógicas, populistas, pero era su forma de ser, más allá que él fuera de derecha y que fuera un tipo totalmente, pero era la forma que tenía de comportarse la gente en esa época, y era raro ver a un presidente lleno de escoltas, porque no le cabía a nadie en la cabeza que fueran a atentar contra un presidente. No, acá en Chile. Ahora veis más escolta que presidente. Claro, fue re raro. Además van con esos vidrios polarizados. Claro. Entonces cuando pasa tú no sabes cuál es el auto. ¿Podrá ir a la presidenta o el embajador? O sea, el ministro o qué sé yo. Pasan de auto igual. De repente pasa más de uno igual. Po. Sí. Claro. Sí, se lo aprendieron de Pinochet. Pinochet tenía tres autos iguales. Y los tres eran exactos, con cortina. Y pasaban y uno... Y ni él sabía en cuál se iba a ir, porque lo iban cambiando de posición en el primer auto, segundo auto y tercer auto. Entonces ese tipo de cosas se fueron heredando de ese tiempo. Y ahora es como que natural y normal de que el presidente esté lo más lejos, o la presidenta, lo más lejos de la gente en ese sentido. Y que los dirigentes sean flanqueados por su, ¿cómo se llama? Su guardaespaldas, claro, privados que tienen. Po. O su correligionario, claro, y amigo, y qué sé yo. No lo toques. No puedes acercarte. No puedes pasar. Hay algunos dirigentes que están con coligüe. Cuando van marchando, una cadena humana y una cadena de coligüe. Tengo la habilidad de saltarla siempre, pero llama la atención eso. Sí, po. ¿De qué partido son? Ya dije, la guerra de los coligües. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Ya no sé, ¿qué están hablando? ¿Tú no estás conversando con nosotros? ¿Por dónde andabas? Estoy escuchando. Estaba leyendo una entrevista que está publicada en el Dínamo, una entrevista que hacen a Juan Andrés Lago. Me sacaron la cresta porque cacharon que iba a ir a la comisión. Entonces le preguntan, dice, y bueno, pero no asistió a la comisión, po. Es que estaba en otra cosa, me dice, examen. Y la gente de TV me urgió, porque estaba usted dando una entrevista a la hora que tiene que haber estado en la comisión. No, pero ahí se va a picar contra la UDI. De hecho, trata a algunos de concha de su madre. De hecho, ahora la UDI está pidiendo que lo saquen del Ministerio del Interior por las palabras que dijo en esta entrevista. Entonces está leyendo aquello. Una entrevista bastante extensa, podríamos decirlo. Está ahí interesante. Ahí para que la vea, está en el Dínamo, creo que hizo esta entrevista. Vamos a ver. A Juan Andrés Lago. Es que yo tengo un tema, una tesis, que tiene que ver también con esta interpelación que van a hacer a ministro Izaguirre. Vuelvo a la tesis de siempre, la necesidad de la UDI. Que hay gente que estamos hablando de la UDI en su peor momento, estamos hablando de la UDI en su peor momento y estamos hablando de la UDI en su peor momento. Y lo único que levantan a la UDI es gente de la nueva mayoría, interlocuta con la UDI, no tiene peso, no tiene fuerza social, no tiene fuerza, no tiene fuerza, ojo, en el Parlamento, no tiene fuerza en la calle, lo mostró con el tema de la Confepa, no tiene fuerza en ningún lado salvo el tema de poder económico. Que también tiene la nueva mayoría, porque no digamos que hay, si los empresarios le donan solamente a la Alianza y a la Concertación o la nueva mayoría, nada. Eso no es cierto, desmitifiquemos eso. Pero me llama la atención este levantamiento constante de la UDI. Que al final la reforma es para pelear contra la UDI, contra la derecha, ¿no? Po. De hecho, la UDI ni siquiera debería ser interlocutor válido. Deberíamos estar discutiendo sobre cómo iba a ser la educación gratuita, pero estamos discutiendo contra la UDI. Pero si se acaba la UDI, ¿qué pasa? Con la interpelación de Eizaguirre, van a salir algunos a defender a Nicolás Eizaguirre contra los fachos. Y al final termináis dejando la pelota en vez de allá cerca del área, la termináis dejando antes de la media cancha. Pero ahora, alguna gente lo hace deliberadamente. Sí, ¿por qué? Porque es necesaria la UDI para la nueva mayoría. Es necesario para esta entre comillas, democracia que en definitiva hace de que, mira, somos giles, pero son mucho más giles. Si el sí no existe, el no está de más. Obvio. Ese es el asunto. Un silogismo bastante básico. Pero está llamativo, porque hace rato que viene gente todo el rato, lo único que escucha de ellos es que la derecha... ¿Qué derecha, weón? ¿Cuál? ¿La que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras? ¿La que no puede sacar gente que ya no tiene ni siquiera trabajo en las poblaciones? ¿De qué derecha me estáis hablando? No, pero es que la derecha. Bueno, pelear contra la derecha. Uno pelea contra la explotación. Uno pelea contra la opresión, venga donde venga. Eso. Cierto. Pero llamativo. Estamos ya llegando al epílogo de este programa. De hecho, ya llegamos. No estamos llegando. Llegamos. Así como, vamos a llegar. Hemos llegado. Hoy hay hijas de Afrodita, ¿no? Sí. Hoy ya tenemos hijas de Afrodita a las 10:30 con el tema que está, lamentablemente, tan en... de moda en estos días con el femicidio. Sí, ha aumentado harto las cifras. Sí, demasiado. Habían estado en baja. Estuvimos viendo alguna información también respecto a América Latina y Chile está entre los 4 primeros lugares. Y viendo que las políticas de solución o de ayuda a las víctimas son nulas, no existen. Tenemos historias adentro acá de nuestra misma población de violencia intrafamiliar. Familiares de algunas vecinas que murieron a manos de estos hombres, una mujer que fue charqueada, más de 60, 70 puñaladas, sus senos fueron destrozados completamente a cuchillazos y un pequeño de 6 años mirando. Vamos a abordar el tema con las dos miradas porque también tenemos hombres muertos a manos de mujeres. También. ¿Sí? Entonces no podemos dejar de hablar. Cierto. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando nosotros como vecinos, nosotros como comunidad que permitimos y avalamos que esto pase? Y cuando pasa, terminamos diciendo, es que lo sabíamos, pero ¿qué íbamos a hacer nosotros? Claro. Así que todos invitados a las 10:30 de la noche. Esa va a ser una parte, la hija Fruta. Ustedes saben que tiene dos partes. La hija Fruta es un tema que tratamos a profundidad, tratamos que sea con altura de mira, que haya un debate sobre las posturas y todo. Y un tema ya más suave para que juguemos ahí en onda más sexual y todo. Vamos a ver qué pasa con ese tema. No lo tenemos resuelto aún. Estamos dejando que nuestra imaginación vuele. Pero eso, hoy a las 10:30. Invitarlos también, hoy día están atendiendo los abogados desde las 3 de la tarde, la Estepas 845, temas familiares, violencia también se ve acá, y temas habitacionales, temas de casa, herencia, posesiones efectivas, sucesiones y todo eso. Mañana la inmortalidad del cangrejo también con los chicos ahí, y invitarlos el también peor programa del mundo mundial, y invitarlos también para el día 22 de noviembre, sí, a un bingo en beneficio de mi bebé, de mi hija, para realizar unos exámenes que me están saliendo demasiado caros y en realidad no tengo la plata para solventar. ¿Pero cómo? Si todos los exámenes en este país son gratis. Perdón, sí, pero ¿no? Tenés que tener una lista de espera de 5 años, de 5 a 10 años. No puedo esperar. No tengo la opción que tienen los que están en Punta Peuco de que me lleven a un hospital y me dejen a mi hija ya con la atención de primera. No la tengo. ¿Ah? Que ellos siendo criminales tienen todas esas facilidades y nosotros no. Oye, así la tele están dando Armagedón. Quería explicarle eso nomás. Ya. Que llegó la nave, se posó en el cometa. Y ahora... Bruce Willis. La NASA. Están todos pendientes. Pusieron una nave en un cometa. Ya. Dime que no han visto noticias. No. La sonda espacial Rosetta. Ya. Lanzaron... Ah, no es la película. Yo estaba pensando que era la película. Estaba ahí hablando. Tú estás diciendo Bruce Willis. Yo... Sí, po. Estoy diciendo Bruce Willis. Bueno, la sonda espacial Rosetta la lanzaron de la NASA para poderla poner arriba de un cometa. ¿Ya? Yeah. Esta noticia todos estos días. ¿Ya? Yeah. Ya. Yeah. Y nada, eso, quería decirle. Y ahí la... Llegó ahí. Y ahora se supone que va a reventar. Sí. ¿Y por qué? Porque se supone no que sé se si va a reventar, creo que lo van a estudiar igual. Ya, yo pensé que ese cometa venía en dirección hacia la Tierra, entonces le habían puesto esa, para hacerlo volar y todo así. Reptiles capucha, ¿dónde están? Bueno, así, la cosa es que el 22 Tecnicolor. De noviembre hay un bingo a las 9 de la noche, cooperación, si quieren venir tenemos la entrada y todo. Un super bingo. Es un super bingo del mundo, mundial, no, de bacán. Super mega extra duper bingo, solidario. ¿Duper? Una cosa así dijeron, del mundo mundial. Eso es. ¿Dónde? Van a estar en la Estepa 845 a las 9 de la noche, 22 de noviembre. Van a estar los cabros de la Inmortalidad del Cangrejo. Van a estar las chiquillas de las Hijas de Afrodita. A ver. Va a estar la gente del matinal también. Lo vamos a pasar muy bien. Y creo, así, que van a hablar de un remate de besos. Ay, ya por se parte muy... de los cangrejos. Ah, no, pero es que eso gratis y regalan besos, ¿por qué van a venderlo? Yo no sé, no entiendo esa parte. Mañana de hecho son como la Drew Barrymore de la radio, así jamás besado. Entonces no es ninguna gracia porque van a rematar besos si al final no le das beso a nadie. Claro. De hecho, ellos van a pagar porque les den besos. Y ahí vamos a hacer más plata. No sé. Ellos estaban ahí ofreciéndose para vender besos. Yo no sé si será tan buena mejor idea. Mejor que completo. Creo que vamos a juntar más plata. Sí, yo creo. Vamos a ver ahí. Así que todos invitados. ¿Cuánto vale la entrada? 1,000 pesos, con derecho a un cartón. Oye, baratísimo, po. Sí. ¿Qué va a haber para comer y para tomar? Completo. Completo, empanadas, pino, choclo, queso. Y el típico ronco, la cerveza, ¿cómo se llama esto? Terremoto. Pero no le vendan al Alfonso. ¿Va a comprar un solo roncón y lo va a multiplicar? ¿Va a estar toda la noche? ¿No va a hacer negocio? No. Es que antes de darle, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Es ir a mirarme el trago para que me aumente. Ah, ya. Eso es. Al Alfonso en la caja. Y la comida también. Esa es la mano. Ahí está. En la caja. Sí. Bueno, y vamos a estar todos. Esperemos que nos acompañen. Karina está posteando y dice que pone 10 lucas por bailar con Alfonso. Mira. Lo vamos a rematar el baile. Ya. ¿Quién da más? No ¿quién da más? Nah. Alfonso, una buena causa. No sea Alfonso, estáis haciendo lo mismo que no hiciste con la mía. Te estáis pasando ya. O sea, discúlpame, yo te lo voy a decir acá para que no vea que yo te lo mando a decir. Eso, porque a mí me gusta que me digan las cosas de frente. Te la voy a decir ahora. No, pero mal blindado este video. ¿Sabís qué? Te estáis portando peor que un cabro chico o con pataleta. No, porque estoy diciendo que... Estáis llamando la atención hace caliente rato. Te voy a regalar una pelota de dulce para que estés feliz. Ya, de verdad, gracias. En serio. Hasta ahí llegó todo. Mira, y me amenaza. Hasta ahí llegó todo. Terminemos el programa ya. Ya, un saludo a la gente de Radio Galáctica. Bueno, San Fernando ya no está. Vamos, en 20 lucas. Bien. Para todo, bien, ya. Vamos a ver. Con 50 baila. Te aviso de antemano. Ya no. Si no. Mira, si es yo fácil. Por mi parte, si me no despido. Te secuestro y te tengo en mi casa todo el día y no te dejo salir, simple. Yo creo que es posible. Yo creo que es capaz de hacerlo. Me despido hasta mañana cuando nos encontremos en el matinal de Radio Villa Francia. Vamos a estar junto a Joaquín. Ay, estoy feliz. Hasta mañana. Dice Pelu. Pero esta vez veremos al líder en el bingo o no hará lo mismo que para la peña. ¿Viste? Chan, ¿Viste? Dice la Pelu. Ya, po. Di algo. Pelu, ¿cuánto pone usted por ese pieza de baile? Ay, la Pelu se lo rapta. Que la Pelu, conociendo a la Pelu como es. Dice la, Carmen, yo le pediré personalmente que vaya. Ah, ¿hay poder ahí de la Afrodita contigo? Y se ríe. Acércate. No te hagáis para que te voy a caer. No, estáis loco. Pichigüencho mandó otra. ¿Qué quiere Pichigüencho? No, mandó una foto. Ay, está muy buena. Ya, po. Responde a la Carmen, po. ¿Estáis serio? Mírele la cara de enojón que tiene. Voy a sacar una foto y ya se la voy a mandar. Vamos a estar todos. Yo no voy a tener problema ya con las muelas, así que ahí vamos a estar en el bingo. Me decía, me tocó pelea, porque ahora hay caleta de animadores de bingo. Yo les dije, se terminó la pelea, vamos a ver un solo animador de bingo. Y que así va a ser. ¿Pichigüencho estaba ayer? ¿A dónde? Que está diciendo que estaba molestando a Joaquín por la cantada de bingo. Me imagino que Pichigüencho sabe de bingo, por lo que está hablando. Del bingo. Entonces viene a cantar, ya. Ya. Hay que hacer un concurso ahí, quién va a hacerlo de todo, porque hay varios ofrecimientos. ¡Qué silencio! Silencio. Es que estoy viendo la imagen. La que tiró Pichigüencho ahora. Está hermosa Pichigüencho, de verdad. Ya, terminemos el programa. Despídanse. Ya, pues yo dije todo. No, dijiste lo del bingo. Ya, lo del bingo, lo de los abogados, lo de la hija Afrodita y lo del cangrejo. Hoy día a las 22:30 hija de Afrodita en vivo. Sí. Y un besito para todos, cuídense y un gran abrazo. Eso. Yo ya me despedí. Pues, chao. Dije hasta luego, dije hasta mañana. Te despediste cuando estaba hablando la Inés y no paraba de hablar. No, dije hasta mañana y nos vamos a encontrar con Joaquín nuevamente a las 10 de la mañana acá en Radio Villa Francia 107.5. Por mi parte me despido, nos reencontramos nosotros mañana a las 10 en punto de la mañana. Pelu dice, ¿van a rifar un baile con el día? Sí. A las 9 de la noche del bingo, Pelu. Dice, tengo voz de pito, Pichigüencho. Dice, no puedo. Tiene que ser una voz FM. Me descarto. Ah, no sé qué podría ser yo. Nos vamos entonces con este matinal de Radio Villa Francia. Podríamos terminar con un abrazo entre ustedes. Están como muy distantes. ¿Quién? No, si yo lo quiero, si nos vamos juntitos para allá caminando, po. Pero no la agarré así fuerte y lo asfixié, porque no, si me abruta de repente. Me va a comprar una bebida para que vayamos caminando. Oh. Ya, terminemos el programa porque vamos a salir acá a pelear. Gasten esa energía y aprovechemos de ordenar lo que está afuera. Señoras y señores, niños, niñas, transgéneros, gente de que escucha por FM, por online, por las distintas plataformas, esto fue el esquizofrénico día inestable de los días miércoles. Oye, ¿viste que los miércoles son así? Hace pero rato que oye, no, los miércoles no venga con cuento. El otro día, los días martes han sido así. Mentira, jamás. Sí, sí, no. Sí. En fin. Hubo ya. Un lunes que fue igual. Mutia. Listo. Disculpa, me perdí eso. ¿Qué pasó? Sí, mira. ¿Qué y dijo? Se pone parado y me hace así. ¿Qué estabas tú? ¿Que estabas tú? Que cuando fue desordenado ese día lunes o ese día martes era porque estaba yo. Te recuerdo que estaba la Carmen reemplazando a Bolívar y vos te pusiste todo coquieto. Así que no vengáis con cuentos. Ya, terminemos esto. Yo los voy a mutear. Me despido. Esto va a terminar muy mal. Les pido disculpas a todos y a todas. Déjense de pegar. No se peguen. Ya, basta. Está complicada la cosa acá. Voy a tener que ir a mediar. Voy a terminar este programa. Mil disculpas. No llamen a la ambulancia ni a carabineros, podemos resolver entre nosotros esto. Y nada, esperemos que haya matinal mañana. Eso, que esté muy bien. Sigue en compañía de Radio Villa Francia. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Aquí finaliza Lisa, el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de.